El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Empieza a hacer calor y según donde viváis, eso puede convertirse en un auténtico problema. No solo aumentan las temperaturas, sino también se empiezan a definir los hábitos de consumo asociados a estas fechas. Si ponéis la televisión, ya encontraréis anuncios sobre quemagrasas, depilación y otros productos que parecen indisociables a la temida Operación Bikini. También en videojuegos encontramos una tendencia que se repite año tras año conforme nos acercamos al periodo estival. Para muestra, las ventas de títulos aquí, en España. Y es que Switch Sports es el juego más buscado semana tras semana. Ya ha vendido más de 34.000 unidades aquí en nuestro país y parece que es el típico título que asociamos a las vacaciones de verano. Hay una tradición de juegos que, ya sea por su premisa jugable o pretensiones, tienen la etiqueta de ser ideales para estos meses venideros. Y yo ahora os pregunto a vosotros, ¿tenéis algún título que digáis, buah, es que este pega precisamente para el veranito? Ponednoslo por los comentarios, a ver si estamos de acuerdo, si compartimos alguno o qué. Yo voy a darle la bienvenida como cada semana aquí a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo de verdad que tengo muchas ganas de que pase un mes exacto, porque vamos a entrar al No E3 que vamos a vivir este año. Sí. De momento tenemos a Xbox y Bethesda, pero yo espero de verdad que alguna más se una a la fiesta, sinceramente. Bueno, tenemos un evento ya de 505 Games que está por ahí. Bien. Y siempre hay alguna que poco a poco se va sumando y yo creo que sí. ¿Qué cosas sí, tendremos? Sí. También otras se van a retrasar, como una de la que vamos a hablar hoy. Total. Por eso necesitamos noticia positiva, necesitamos la Navidad de los videojuegos de nuevo, aunque no tenga el nombre de E3, pero ya nos inventaremos otro nombre que darle, pero necesitamos buenas noticias para esta segunda mitad de año. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice en este programa, porque me he dado cuenta que hace todo lo contrario a lo que sucede. Decimos, guau, este año sale este juego, justo el día siguiente de emitirse el programa, retraso, cosas así, somos muy de eso. ¿Tenemos gafe? ¿Nos han hecho el mal de ojo? ¿Nos ha mirado el E3? Puede sí, ser. Sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, no sé, ¿cómo se te presenta? Estamos todavía en mayo, pero bueno, ¿cómo se te presenta los meses que vienen de veranito? Yo es que tengo mucho calor. La verdad que sí, mira, yo ya hace muy poco que ya he hecho el cambio de armario, ya he metido todo lo que era de invierno al armario y he sacado todo lo de verano. Y ya estoy acostumbrando, ya sacando más de la cuenta la gorra para que no me queme el sol. Y no creo que me ponga muy moreno, porque no suelo ponerme muy moreno en estos últimos años. Pero bueno, intentaré protegerme del sol lo mejor posible. Resulta que lo he visto hoy en las noticias. Hoy, en toda la Comunidad de Madrid, o por lo menos en Madrid, voy a decirlo así, puedes ir a cualquier piscina que es gratis. Por ser el primer día de la temporada y porque es San Isidro y todo esto. Ah, claro, sí, es verdad que el lunes también es San Isidro. Claro. Bueno, pues ahí está, para quien lo quiera saber. Esto ya va tarde, ya si te quieres ir a la piscina, pues no vas a poder ir gratis, pero... No, va a haber que pagar. Pero bueno, no pasa nada. También te digo que eso es un poco engañoso, porque con el jardín botánico igual. Un año me dio con mis amigas por intentar ir, porque decían el primer día que se abre es gratis. Haces la cola y entras. No sabes cómo estaba Madrid. La cola era kilométrica. Y eso estaba tan mal organizado que a mitad de la cola dijeron que no vais a entrar, no sigáis haciendo cola porque no entráis. Que no cabemos. Claro, y todo por ahorrarte, pues yo qué sé, 10 euros, ¿no? Pues, cosas así. Sí, sí. Qué sí. Locura. Necesitamos más piscinas en Madrid. Total, total. En fin. Y bueno, también quería comentar que me he metido estos últimos días una maratón a James Bond porque han estrenado en Prime toda la saga. O sea, la saga entera no estaba disponible en ningún sitio. Y de repente, no sé qué ha pasado, han descorchado la botella, han metido todas las películas desde 1962 y he dicho, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Que yo solamente me había visto GoldenEye en su día. Sí, sí. Digo, pues voy a empezar por las más modernas al menos, ¿no? Para no enfrentarme a algunas que diga, uff, qué mala envejecida. O sea, ha ido, ¿no? de delante a atrás. Sí, de adelante a atrás. Empezó por Craig, luego he seguido con Pierce Brosnan. Y lo siguiente ya me tocará bajar a un par de décadas, así que a ver qué tal la inversión. Al Sean Connery y toda esta gente. Ahí, que dicen que es el mejor. A ver, habrá que comprobarlo. Claro, eso te iba yo a preguntar, digo, de los que has visto. Yo es que, la verdad, de James Bond no tengo ni idea. O sea, no te puedo seguir la corriente porque no he visto nada. Yo digo, a ver la cronología de esto con tantas películas, a ver cómo va a ser un mare magnum aquí, pero bueno, más o menos... Lo que voy haciendo yo se va siguiendo bien. Al menos las de Craig están bastante bien organizadas si las sigues en el orden. Sí. ¿Pero están conectadas argumentalmente o no importa? Las de Craig sí. Las otras yo creo que van cada una por su lado. Son historias independientes y yo creo que aquí hicieron un reboot y dijeron, mira, vamos a partir de cero porque esto no hay quien lo conecte. Hombre, no, yo lo único, el juego de la Nintendo 64. Ay, eso sí que hay. Y el remake de Wii. Me suena tanto. Pero cuando te lo comprabas, te regalaban el mando dorado. Eso estaba sí, muy el chulo. El dorado estaba muy guapo. Sí. Eso estaba guay. Bueno, pues ya nos contarás cuando las hayas visto todas, porque aquí estoy leyendo por el chat que Atreides sí que se las ha visto todas y varias más de una vez. Que esto ya me parece nivel pro. Así que bueno, ya luego él nos contará. Venga, vamos a continuar, porque también está ahí al otro lado Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, yo no soy muy fan de James Bond, de 007. He visto películas, GoldenEye la he visto, la época de Pierce Brosnan es que me pilló a mí en la juventud, entonces era casi obligado. Aparte que como que le dieron un buen espaldarazo a la serie, se ve que estaba todo como un poco de capa caída, porque desde Sean Connery habían pasado algunos actores y no tuvieron no estuvo a mucho nivel, pero de pronto ahí pegó un buen... Yo creo que por el tema de los efectos especiales y todo eso, y además que es que la de GoldenEye, a mí me gustó mucho la película, me pareció muy guay en su momento. Llamó mucho la atención. Y después esta de Daniel Craig, la verdad, no lo he seguido mucho. No sé, no me pega mucho con el papel de James Bond. Me pega más Idris Elba. No sé por qué me gustaría que fuera él el siguiente James Bond. Me parece ahí un tío grande. Sí, por favor, sí. La voz no sé, ha no aparecido. Sé. No sé quién ha hablado, pero bueno. No lo conozco. Sí. Y nada, quería comentar información de servicio que voy a dar, porque se me había recomendado varias veces que hablara de que viera One Piece en la versión One Piece, que era esta versión que era como más recortada, que quitaban el, no diría la morralla, el relleno que meten en todos los animes respecto al manga, para el que no lo sepa. Los animes suelen ser adaptaciones de mangas que están hechos previamente e intentan alargar el producto metiendo entre capítulos, historias que no tienen mucho que ver o nada, o tramos en los que se quedan ahí mirándose de manera intensa, tal, alargan para ganar más dinero. El caso es que eso en una serie de 1000 capítulos es un coñazo. Y yo la verdad no estaba muy, muy por la labor, pero al final es que resulta que me metí en el Twitter del proyecto, de One Piece, y ahí vi que hay un canal de Telegram donde ves los episodios. Y claro, no es lo mismo tener que descargarte los episodios y tal igual que ponerte en un cliente de Telegram, que es que hay en todos lados, en el móvil, en la tele, en el ordenador, en la tablet, en cualquier sitio te puedes poner el cliente de Telegram y desde ahí te coges, te buscas tus episodios, pim, pim, pim, y a verlo. ¿Pero que, no están en inglés? No, en castellano. Ajá. Perfecto castellano. Vale, vale. Así que lo he pasado. Ya me he visto un par de. No, he visto un par de arcos que me he estado fijando en la serie original y adelantado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Claro. Entonces, pues nada, que la verdad es que contento, muy bien. No es el mismo, por ejemplo, el subtitulado, no es el mismo, porque claro. El que yo estaba viendo era subtitulado en castellano y este pues es un poco, que me da igual que sea de cierta región hispana u otra, si el asunto es que unas veces de un sitio, otras veces de otro y te tienes que ir adaptando a las palabras de cada uno, que me da un poco igual, pero bueno, el caso es que esa diferencia está ahí. Por el resto, estoy disfrutando un montón y yo que creí que no iba a ver One Piece en mi vida, además era bastante reacio, muy contento con la serie, la verdad es que sí, estoy muy contento. Uh-huh. Yo ya me he terminado Impel Down, acabo de empezar Marineford, lugar de vacaciones, dígame. ¿Eso traducido a número de episodio, por cuál corresponde? Pues al 549. Wow, me queda el 50%. Nah, yo voy por el 60 y poco. Yo he acabado lo que sería la primera temporada oficial. ¿Vale? Mm. Hay la primera temporada que es cuando se conoce. Bueno, toda la movida, no voy a explicar nada por si la gente quiere verla, que tampoco quiere spoilear. No quiero spoilear una serie que está en 4/3 y que sí, desde el siglo pasado, esa temporada, ¿vale? Que coste que soy sensible hasta para eso. Pero bueno, el caso es que está muy bien, está bastante bien y que se entiende por qué hay gente que ha estado, pues eso, 2 décadas viendo esta serie. Es lógico, está bastante bien. Eso es, pues hasta aquí nuestra sección de One Piece semanal. Cada semana vamos a ir contando un poquito. Sí, ¿algo más que quieras contar, Juanjo, de la semana? Vale, pues respecto a lo que has dicho del calor, que esto es inaguantable, aquí en Murcia cuando viene el calor, yo eso que tú has dicho del tema de que si las dietas y tal, eso es totalmente secundario. Aquí en la región de Murcia, cuando viene el calor, es la muerte en vida. Yo he estado faltando en algunos, por varios motivos, al podcast, y uno de ellos es por preparar el verano. Que yo cuanto antes prepare el verano, antes puedo ir al sitio donde estoy mejor, donde tengo mejores condiciones, porque es que si no, en mi vivienda habitual yo me quiero morir. Se pasa muy mal. ¿Por qué? Porque como tengo la posibilidad de estar en otro sitio, la vivienda habitual no la tengo preparada para el verano. Claro, aquí empieza a hacer calor y es un horno, es el infierno, ¿sabes? De que hay que huir. Así que nada, a ver cuándo puedo irme y ya cambiar un poco la situación porque el calor aprieta y bueno, estoy aquí, vamos, prácticamente como si estuviera en la playa ahora mismo grabando. Uf, madre mía. Bueno, pues venga, vamos a continuar a la voz sin nombre. Yo le voy a dar un nombre. Se llama Traders, bienvenido. Muchas gracias. Es que soy muy fan de las pelis de James Bond. Por eso lo decía, Juanjo. Yo es que veo Idris Elba, yo también veo a Idris Elba. Me parece que sería una pasada como James Bond. Me encanta de Luther, incluso lo he visto como dios nórdico, o sea, a partir de ahí lo demás, ya lo que se quiera de Idris Elba. Entonces estaría guay y para James Bond estaría muy bien. Yo soy muy fan y además decía antes Juanjo que se había perdido un poco la de Daniel Craig, que no las había visto. Pues la de Casino Royale para mí es la mejor de todas las pelis de James Bond que se han hecho. Es verdad que Daniel Craig no da mucho el tipo de agente inglés, flemático y socarrón y todo eso, pero en otro estilo lo clava. Y además mola un montón esa película porque salieron justo cuando estaban había tenido mucho éxito la del caso Bourne. ¿Te acuerdas con Matt Damon haciendo de Bourne? Pues cambió completamente la forma de hacer las pelis de espías y los trasladaron a James Bond y encajó muy bien. Y estaba muy bien. Pero bueno, en fin, que vamos, que está muy bien que las hayan puesto todas en Amazon Prime porque puedes coger y verlas como quieras, todas seguidas, por donde sea, porque la verdad es que no sigue mucha lógica interna. Solo hay un par horribles, pero las demás están bastante bien. O sea que en eso está bien. Uh-huh. Y no sé, cuéntanos más cositas. Es tu momento. Pues una cosa no muy buena, y es que ¿te acuerdas que hace un par de semanas hablamos de que había muerto Neil Adams? Y otras semanas que había muerto Neil Adams y eso. Pues para seguir con la racha, ahora ha sido George Pérez el que ha fallecido, que es otro de mis autores favoritos de toda la vida. De hecho, creo que uno de los primeros cómics que recuerdo haber comprado en el kiosco era uno que precisamente era de los Nuevos Titanes que dibujaba él. Y ha sido de los autores más importantes. Hizo Crisis en Tierras Infinitas, que fue un crossover que aunó todas las tierras múltiples, todos los universos y demás, que fue espectacular. Hizo una etapa de Wonder Woman increíble, que ha marcado todo lo que tenemos de Wonder Woman ahora en el cine y todo lo que tenemos de Wonder Woman posterior fue gracias a Estaba que no solo dibujó, sino que también escribió. Metió los mitos griegos en la continuidad de la Amazona y realmente el cambio fue tremendo. Fue además muy sorprendentemente muy avanzado para la época, incluso actualmente, en cuanto a integración y todo demás. Uh-huh. Y francamente es una etapa maravillosa, pero desgraciadamente una enfermedad incurable se lo ha llevado por delante. Entonces pues era un poco recordarlo porque merece mucho la pena leer, por ejemplo, ese Wonder Woman o las Crisis o los Vengadores, que tuvo una segunda etapa muy buena. Sí. En fin, que es eso, pero me ha dado un poco de pena, me ha fastidiado bastante esta semana porque ya sabes, coges y son autores que seguían estando en muy buena forma como autores. Uh-huh. Que hay gente que llega a los 60 años, 70 años y sigue teniendo la cabeza y las manos para poder dibujar, que es asombroso. Pero realmente cuando descubrió la enfermedad ya no se podía hacer nada y falleció. Es una lástima. Yo desde luego no entiendo el tema, pero sí que leí esta semana un artículo del diario.es, lo tengo aquí delante, y el titular era algo así como: las muertes de George Pérez y Neil Adams avanzan la desaparición de una generación de dibujantes de superhéroes. Y esto es una uh-huh. cosa que también en los videojuegos, claro, poco a poco vamos también a empezar a vivir. Esos iconos con los que se ha criado una generación, poco a poco van a desaparecer. Llegarán sí, otros, ya pero... tenido claro. alguno. Sí, sí, es cierto, siempre llegarán otros. Pero es cierto que pasará y que en los videojuegos nos ha ido pasando ya algunos que hemos perdido por el camino. Y bueno, sé que es ley de vida, pero no está mal recordarlos cuando nos han hecho disfrutar tanto, claro. cuando hay tantas experiencias en la vida asociadas a ellos. O sea, que un recuerdo para él y bueno, pues nada, que esté mejor que lo que estaba aquí. Porque la verdad es que una enfermedad degenerativa es terrible, sinceramente. Así que... mejor, por cierto, ahora final de mes es la Feria del Libro, aquí en Madrid, que también es otra forma de apoyar a los dibujantes que ya no están y a los que sí, comprando sus obras, vaya. Sí, y lloverá. No digas eso. Vale, no lo digo, pero como todos los años llueve cuando hay Feria del Libro, ¿para qué voy a ocultarlo? Que sepáis que si hace calor, id a la Feria del Libro que va a llover. Hay una nube sobre la Feria del Libro todos los años. Pero no digas eso, que viene Marta también a firmar. Entonces la pobre, claro, que no le llueva. Pues mira... El año pasado estuvo mi hermano firmando allí. ¡Ay! O sea, es verdad, también. Pues mira, que esto está totalmente improvisado, tengo aquí el WhatsApp que me ha mandado hoy Marta para que si hay algún oyente de Madrid y quiere pasar y comprar cualquiera de los libros que ha escrito, pues que ella va a estar los días... Chan, chan, chan. Estoy haciendo tiempo porque no encuentro el mensaje. Vale, ya. Sábado 28 de mayo... de 1 a 2:30 de la tarde con Álvaro López, que es también autor de mi vecino Miyazaki, que es el libro que hicieron juntos en Diablo Ediciones, uh-huh. repasando toda la trayectoria de Ghibli. Y luego ese mismo día, ese sábado 28, de 6:30 a 7:30 de la tarde, estará también Marta firmando. Que no podéis el sábado, el domingo, el día siguiente, de 1 a 2 de la tarde. Así que bueno, pues yo me pasaré. Posiblemente. Sí, yo pues seguramente yo también. Ay, pues entonces a lo mejor nos vemos todos. Ya nos vemos. Hombre, sí, si voy te aviso. Ya claro, claro. Por eso. No, pero molará mucho. Además, ya hace mucho que no la veo. Así que estaba muy bien. Y encima, bueno, y a los oyentes es un encanto, así que no, ni lo dudéis. Eso merece la pena acercarse. Bueno, llevamos 18 minutos de presentación. Luego siempre hay alguien que nos dice, como la semana pasada, es que el programa empieza en el minuto 25. No, amigo, empieza en el 00, ¿eh? Es que esto también es programa, que hay personas que no se dan cuenta. Que no somos robots, no somos autómatas, ¿eh? Nos pasan cosas a lo largo del día y lo compartimos. ¿Y qué ha pasado y qué va a pasar esta noche? Hoy es sábado, estamos grabando un sábado por la tarde. Yo estoy que me subo por las paredes, por eso el guión me da bastante igual. Pues porque... ¡qué vergüenza! Viene el momento. Let's go. Llegó la mami, efectivamente. Ay. La reina, la dura, una Bugari. Esta noche, Eurovisión. Yo no sé cómo quedará España. Cuando la gente escuche este programa ya se sabrá si hemos quedado bien, si hemos quedado mal... Pero en cualquier caso, yo estoy orgulloso. Eurovisión es un evento importantísimo, el mayor evento de música del mundo a nivel de audiencia, de espectadores. Es música, televisión, hermandad, espectáculo y mucho más. Así que bueno, que yo estoy living, la verdad. Es el momento del año, así que nada, que mucha suerte, por supuesto, a España y Suecia, que me encanta, que también le vaya muy bien. No sé si... decir yo a ti, mójate... y di, ¿quién va a ganar? Mira, no, voy a ir más lejos. Te voy a dar el top 5. Lo tengo aquí apuntado. Sí, sí. No voy a acertar nada, pero... Oye, esto es jugar. Esto es jugar, claro que sí. Yo digo que Italia, Reino Unido, Ucrania, Suecia y quinta España. ¿Hola? ¿Top 5 España? Sí, sí, sí, sí. ¿Y lo que es más, Italia 2 años seguidos? ¿Ha pasado eso alguna vez? Yo, a lo mejor, los dos primeros, a lo mejor primero Italia, segundo Reino Unido, puede ser al revés. Pero vamos, yo creo que están los dos ahí, ¿eh? Yo creo que la final de estos que te ponen, como en los Oscars, un primer plano de los que creen que van a ganar, yo creo que va a ser entre ellos dos. Pero bueno, ya veremos. En fin, pues nada. Ojalá gane España. Eso es, ojalá que nos vaya lo mejor posible y nosotros vamos a hablar de videojuegos aquí y os contamos todo en el sumario, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. Vamos a ello. Lo que nunca hubiésemos querido decir, tenemos que decirlo, Starfield y Redfall se retrasan. Uno de los grandes atractivos de Xbox para este año se va al año que viene, sembrando las dudas sobre el proyecto y la hoja de ruta trazada por la compañía con sus estudios para este año. Por otro lado, Electronic Arts confirma el fin de una era al prescindir, ojo, de la marca FIFA. A partir de ahora, el simulador de fútbol contará con otro nombre e intenciones renovadas, aseguran desde la empresa. Y toca ponerse la nariz de payaso, porque lo siento, Hollow Knight Silksong ha vuelto a ser el gran ausente de un Nintendo Indie World que, eso sí, deja algunos proyectos que vamos aquí a repasar entre todos. A esto hay que sumar, por supuesto, la que estamos jugando y un montón de contenido, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto, para pasarlo bien a mitad de mayo. ¡Comenzamos! Así es, Xbox ha retrasado el lanzamiento de Starfield y Redfall, que no verán la luz en este 2022. A pesar de que la comunidad estaba emocionada con este evento del que hablábamos la semana pasada, que evidentemente veremos novedades de ambos juegos aquí, estábamos diciendo, bueno, este es el año de Starfield, con esas palabras lo dije, 11 del 11. Pues parece que los de Redmond se han visto obligados a tomar una decisión, desde luego, bastante complicada. De este modo, ya sabemos que lo que van a hacer es llevar el lanzamiento, tanto de Starfield como de Redfall, a la primera mitad de 2023. Eso sí, ellos prometen enseñar el primer gameplay pronto, porque recordemos que aún no tenemos ni gameplay. Y yo imagino que esa fecha, ese pronto, se va a enmarcar dentro del mes que viene, de junio. Y luego también, dentro de medios como Bloomberg, se habla de que ha habido problemas en el desarrollo de este Starfield, que había cierto temor entre los empleados a que fuese un nuevo Cyberpunk por este miedo de no cumplir los plazos y llegar a esa fecha, ese 11 del 11. De esta manera, hombre, se curan en salud, el retraso se va a notar, yo creo, que para ese catálogo de títulos que van a llegar este año, pero si al menos eso asegura un producto con cierta calidad, que luego no se va a convertir en el hazme reír de los fans, pues al final saldremos ganando todos, aunque es una noticia mala de momento, claro. Sí, bueno, yo la verdad me da pena, sobre todo porque el anuncio yo creo que se había hecho con muchas ganas, más que nada por la fecha. La fecha que se había elegido daba como cierta rotundidad, como cierta seguridad. Sabemos que tenemos un pedazo de juegarraco y por lo tanto vamos a jugárnosla sacándole una fecha icónica para la compañía, que fue pues la fecha cuando salió Skyrim, y por lo tanto están, como si dijéramos, rememorando un evento crucial, ¿no? Para lo que es Bethesda y todo lo que supuso. Claro, ahora cuando ves un retraso así, pues la verdad, da un poquito de pena y en cierto modo ves como al final se cumplen los peores augurios, ¿no? Y es que parece ser que este año, que pintaba a ser uno de los mejores de la historia, porque la verdad es que la primera mitad del año ha tenido títulos muy buenos y ha tenido, yo creo que para mí, uno de los mejores años que puedas recordar. Después ves la segunda parte del año y vas viendo cómo se van cayendo juegos muy buenos y van retrasándose ciertos anuncios, Breath of the Wild 2, etcétera, etcétera, este propio Starfield. Y al final, estoy hablando del mundo del videojuego en general, pero es que si nos vamos al mundo de Microsoft en particular, ves como al final el catálogo se queda un poco vacío, ¿no? En cuanto a exclusivos, siempre entre comillas la palabra exclusivos en Microsoft, ¿eh? Ojo que nadie comprará una consola de Microsoft por sus exclusivos, o no debería hacerlo porque no es a lo que está enfocada la compañía. Claro, te venden el Game Pass diciendo, entre otras cosas, muchas cosas importantes, que los exclusivos estarán de día uno en el servicio. Y claro, ves un poco la trampita cuando ves que no hay exclusivos del día uno, porque es que no lo sacan. Y siempre es, no os preocupéis, que a posteriori saldrán, claro, pero al final es carnaza para la típica guerra sucia, barrio bajera que hay en las redes de la guerra de consolas entre unos y otros. Le están dando carnaza a los memes, a los que son fans de otras compañías, para ir sacando el típico meme de pues eso, de fanboy de una compañía para meterse con la otra, genera discusiones, etcétera, etcétera, cosas que son ruido más que nada. Pero bueno, al final es una pena que tenga que pasar esto, pero yo siempre diré que mejor un retraso a tiempo que un Cyberpunk, que eso ya no hay manera de recuperarlo. No puedo decir nada, prácticamente nada más. Estoy completamente de acuerdo en todo. Lo único es que ahora mismo solo tenemos fechado para este año el Stalker 2, que había salido en exclusivo, entre comillas, de Xbox, y es que tiene todos los números para que se retrase, porque claro, es una compañía ucraniana que, aunque ha conseguido salir del país, tiene que haber sido muy complicado. Veremos qué es lo que ha podido sacar, qué es lo que tiene, lo que no. Así que no está anunciado el retraso, pero yo sí que no contaría para nada con él. Entonces se nos queda muy vacío este año en la parte, por lo menos hasta el verano, no hay nada. Y para después del verano no hay nada anunciado. Esperemos que en la conferencia anuncien algo que vaya a salir para Navidades o algo así. Pero la verdad es que yo esperaba mucho más para este año. Después, además del buen final de año que tuvo Microsoft, que parecía que no, pero lo tonto, se marcaron un Forza espectacular, se marcaron un Halo que estaba francamente bien, y el mejor juego no era ni el Forza ni el Halo, sino para muchísima gente el Psychonauts. Entonces, bueno, pintaba muy bien, un año estupendo, y sin embargo, porque menos mal que saben muchos juegos, bueno, o saben bastantes juegos multiplataforma, porque de Microsoft no se puede vivir solamente a base de indies y third parties con su Game Pass. Y me imagino que esto además les va a frenar el crecimiento del Game Pass, que en algún sitio ya lo estaban apuntando. Eso es una pena. Pero lo de los retrasos a mí, en general, me tiene muy cansado, porque no es que haya un retraso ni 5 ni 10, sino que es que empieza a ser una práctica generalizada de las compañías. Sacan fechas y no las cumplen, lo cambian, no las cumplen, lo cambian y da igual. Y son fechas que ninguno de los usuarios se las imponemos, ¿no? Le decimos, vas a sacar Starfield el 11 del 11 del 22. No, ya. Ellos ponen la fecha cuando creen. Pero en este caso, yo creo que sí que estaba un poco forzada no. Por conseguir esa fecha simbólica. Bueno, vale, pongamos este caso, ojalá fuera este caso, pero yo me refería en general a que nos estamos encontrando cada 2x3 con que te dan fechas que es que, a ver, cuando nos dieron la de God of War, ¿qué fue lo primero que dijimos? Ni de coña. Esto se va. Y efectivamente, ni de coña. Y veremos si al final sale este año, pero esa es otra historia. Pero porque ya no te fías, porque no dan fechas con un cierto rigor, son fechas que parece que no sé... Que realmente, tengo que decirlo, sinceramente no entiendo por qué se dan así. Es decir, o se busca cumplirlas, o son para los accionistas para que vean que merece la pena seguir convirtiendo a compañía, o por qué. No lo entiendo muy bien, porque son fechas que dan ellos. La verdad es que sí, que es una pena. Además, visto a ojos de nosotros el año pasado, ¿no? Que potencialmente parecía que este 2022 iba a ser, si no el mejor año de los videojuegos, iba a colar ahí, yo creo que top 3, ¿no? Con 2017, el 98, el 2004. Y sí que es verdad que la primera mitad de año, pues, joder, hemos tenido títulos muy buenos, ¿no? Y yo creo que el abanderado de todos y el primero de la lista ha sido Elden Ring. Yo creo que ha sido un auténtico descubrimiento. Uh-huh. Y parecía que iba a tener su... El juego de la vida, directamente. Y parecía que en esta segunda mitad de año iba a tener como su contrarrestación, ¿no? Por parte del resto de compañías. Y ya hemos visto que Breath of the Wild se retrasa, Starfield se retrasa, veremos si God of War mantiene el tipo... Aún así, quiero decir que, a pesar de todo esto, creo que va a ser un gran año, ¿eh? Quiero decir, hemos tenido un gran año y todavía queda por salir juegos muy buenos. Es verdad que el caso de Microsoft a lo mejor sí es un poco más sangrante, porque tenemos esta compra de estudios, las noticias que nos llegan, y es como que no termina de llegar. Siempre estamos, ¿no? Este es el año en el que por fin vamos a ver proyectos de esas compañías que compraron en la época de Xbox One. Y es que está siendo el parto de una burra. O sea, es que no termina de producirse. Y estaba yo pensando esta semana, leyendo a otros oyentes, su opinión, personas que tienen una serie S o X, otras que no. Y es verdad, todos sabemos que el Game Pass como servicio es impecable, lo amamos, pero da la sensación con esto de los estudios que Xbox es como la Sagrada Familia, que es muy bonita, pero siempre hay una grúa en medio. Pues igual, aquí siempre nos prometen, sí, este es el año en el que vamos a tener Starfield, vamos a tener el otro año que viene Fable, no sé qué. Pero luego hay algo que hace que lo enturbie, que no se vea igual. Y eso me da rabia. Sí, yo creo que es lo que tú has dicho, porque al final no es que el servicio esté mal, porque la realidad es que tú te pones a mirar el número de juegos, hay mucha gente que habla y al final tendría que coger y mirarse los 200 y pico títulos. Y la realidad es que hay muchos y muy buenos juegos, ¿eh? Hay muy buenos juegos. Está bastante bien puesto el catálogo. Pero el problema es que una de las premisas que ellos venden, que ellos siempre dicen, y nuestros exclusivos estarán ahí siempre. Claro, está muy guay eso, te lo venden y para ti es un incentivo más. Que es decir, vale, gracias a tener esto, sé que los exclusivos de Microsoft los tengo como si los tuviera comprado, básicamente. Si yo siempre tuviera Game Pass, siempre tendría esos juegos ahí en el catálogo porque nunca van a salir. Esos son los que no salen. Los juegos de Microsoft entran de día uno y se quedan ahí. Una clara diferenciación con respecto a lo que ha anunciado Sony que va a hacer en su servicio. Pero claro, si no sacas, al final te dicen, pues al final es lo mismo que lo otro, porque si tú no estás sacando exclusivos día uno porque es que no los sacas, pues al final no dejan de ser third parties. Y si es para eso, a lo mejor me interesa más la competencia. Es decir, que tú lo que vendes o lo que ofertas lo tienes que sacar. Y es verdad que es que ya, no es que se acabe la paciencia, pero sí que uno dice, a ver, si ya llevamos 5 años desde que se compraron los primeros estudios, deberíamos de tener más que títulos y alguna CGI. Deberíamos de tener ya fechas. Vale, te doy fechas. Y después, cuando las fechas están ahí, se van habiendo retrasos. Parece que dices, ¿para qué ha comprado Microsoft Bethesda? Si al final los juegos que han salido de Bethesda han sido exclusivos para la consola de Sony. Es decir, los usuarios de Microsoft no han podido jugar los Deathloop, no se puede jugar ahora mismo en una consola de Microsoft. Ghostwire Tokyo no se puede jugar en una consola de Microsoft. Y después resulta que este Starfield también lo tienen que retrasar. Te quedas un poco como diciendo, ¿para qué te ha servido comprarla en el momento? A lo mejor te hubiera merecido más la pena comprar un poco más tarde ni que fuese para poder sacar juegos en tu máquina y hacerle a tus usuarios el servicio atractivo, que al final lo que quieren. Ellos lo que quieren no es vender juegos, quieren vender a Game Pass. Pero ¿a vosotros os ha sorprendido el retraso? Ya de Redfall a lo mejor a no tanto, porque estaba un poco la sombra, ¿no? Pero el de a mí por la fecha. Sí. A mí por la fecha, ¿no? Exacto. Sí. Si ellos no hubieran dicho 11 del 11, pues yo digo, mira, un retraso más como todos los que hay. Claro. Pero es que aquí no sé se la habían jugado. Os dijo... Además, no sé si os dijo, puede que tú, Juanjo, pero no estoy seguro, que el 11 del 11 van a mantener la fecha a muerte por la importancia que tiene, que recuerda el anterior lanzamiento y todo eso. Y me sonó totalmente lógico, sino porque dije en esa fecha tan señalada. Pero estaba claro que era por coger y hacer la equivalencia con... ¿Cuál fue el que salió? ¿El Skyrim? Sí, Skyrim. El juego más importante de la compañía. Bethesda está diciendo, queremos reeditar el éxito que tuvimos en su vida, quien nos puso en el candelero, quien puso a... Si Bethesda ha llegado a ser lo máximo en el mundo del videojuego, fue por ese juego. Y reeditamos fecha, nos la estamos jugando a muerte. Claro. Resultado, lo van a sacar dentro de un año más tarde, para el siguiente 11 del 11. No, hombre, tanto no. Esperemos que no. No. Esperemos que no. Pero vamos, ya cualquiera pone la mano en el fuego por una fecha. Pero es verdad que lo que estamos hablando, cuando ves en un tráiler que te dicen solamente el año, arqueas la ceja, ¿no? Como nos pasó con God of War, que dices, bueno, esto se puede retrasar. Cuando te dan una estación que dicen otoño, dices, bueno, puede ser, ¿no? Que se vaya a lo mejor en unos meses dentro de ese abanico. Pero cuando te dan una fecha concreta, dices, van a trabajar a muerte, y sobre todo en este caso, para que salga ese día. Yo creo que por eso ha sido tanto la sorpresa en este caso. Y aún así, el sacrificio también hay que valorarlo. Que de, sí, dentro sí, de... Sí. Vale, ya estamos en este punto. Ya no podemos volver una máquina del tiempo y decir que no hay fecha. Ahora, o se saca por hacer la gracia ese día, sabiendo que a saber cómo sale un juego de esta envergadura, que siendo tan grande, o lo retrasas. Yo creo que dentro de los males que tenían, han elegido el menos malo. Seguro, ellos son los últimos que van a querer perder ventas, y la fecha de noviembre es una fecha muy buena para tener las ventas de la campaña navideña. Sí, pero Cyberpunk está ahí, y creo que esto ha sido un precedente muy gordo, ¿eh? Exacto, así que, claro, pues a eso, sí, bueno, un precedente muy gordo con 19 millones de ventas. Es que lo de Cyberpunk es un estudio, lo que hay que y hacer. Y demandas de por medio. Es que hay de todo, y retirada de la tienda, cuando no recuerdo ningún otro juego al que le haya pasado la retirada de la tienda de la venta en Sony. O sea, sí, de todo, ese juego da para película. Pero bueno, aparte de eso, lo que me refiero es que, claro, que lo han retirado por eso, porque no quedaba más remedio, porque perdían la campaña navideña, pero a cambio sí van a llevar bofetadas una tras otra. Y como bien apuntabas antes, es Skyrim, que es lo que intentan reeditar, era el juego más importante que ya tenga la compañía, una compañía que tiene juegos muy importantes. O sea que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí, ya digo, estoy hasta narices de que no se tomen las fechas, pero desde luego siempre es mejor un retraso y que salga bien, como pasó con Halo, otro retraso de Microsoft, pero bueno, es que las tienes en todos, o sea, en realidad, pero salió muy bien Halo después, un año más tarde, así que esperemos que sea algo parecido, que ni siquiera es un año, apenas realmente si lo pensamos a unos 5 meses o algo así, ¿no? En lo que queda del año, más el primer tercio del año, unos 5 meses. Sí, ¿os creéis que tendrán revulsivo en el E3? Bueno, el E3. Le llamo E3, pero ya sabéis que no es E3. Sí. Iba a comentar eso ahora mismo, que yo creo que esto viene un poco para dar un pasito para adelante y el mes que viene dar un paso para atrás para el mes que viene dar dos para adelante. Es decir, esperaros, que acordáis cuando nos decíais, pues como nosotros estamos haciendo en el podcast, que qué mal, porque resulta que hemos retrasado un juego tan importante y tal. Pues fíjate, ahora te saco para septiembre o para noviembre tal juego y tal juego. Y entonces ya. ¿Qué juegos? Apostemos. Pues no sé. La verdad es que ahora mismo. ¿Hellblade? Ojalá, pero es que, claro, era tan gordísimo como se veía Hellblade, que si es Hellblade. No, pero yo no lo había pensado así. Y es verdad que el dar esta noticia antes de S3, que no S3, es inteligente porque da igual lo que te hubiesen enseñado en ese evento de Xbox. Que si en ese evento te hubiesen dado el retraso, el titular hubiera sido el retraso. Y hubiera empañado todo. Claro. En un evento de ese tipo yo no anunciaría un retraso, ¿eh? Claro. Ni con Zelda, ni con un Starfield, nada. Yo lo anunciaría pues como lo han hecho así, o lo hizo Nintendo, sí, en un vídeo aparte, porque si no te comes la presentación, ¿eh? Claro, arden las redes durante 2 semanas, hay memes de todo tipo, no sé qué, no sé cuál, pero se apaga. Llega allí, hace dos lanzamientos para este año, que espero que haya alguno, y enseñan cositas de todo lo que están trabajando desde hace tanto, y pues oye, vuelven a decir volveremos a decir qué maravilla de evento, qué bien y qué ganas de que salga Hellblade, por ejemplo. Es que Hellblade parecía muy maduro, quiero decir que a diferencia de lo que hemos estado viendo con Starfield, que tenía fecha de salida, es que no teníamos un puñetero gameplay, que de hecho lo van a presentar ahora. No había prácticamente poco más que ese pequeño vídeo y algo de arte conceptual, y incluso con los vídeos que había montado después, en parte estaban montados con los del primero, entonces no se veía nada, pero de Hellblade hemos visto vídeos espectaculares. Así no, yo tengo claro que este año hay dos títulos que salen sí o sí. Uno es Hellblade y el otro A Plague Tale Requiem, que sigue fechado para este año, ¿eh? Y se han visto cosas. Por eso te digo, yo creo que esos dos, al menos, están ahí. Más otras cosas, claro. Digo yo. Pero no sé, como estos son sorpresas continuas. Porque A Plague Tale Requiem estaría genial, pero es bastante de nicho, yo creo. Hellblade sí que es un pepinazo que lo quiere todo el mundo. Entonces, y además, un juego que le va a sacar partido a la consola, que todavía estamos con ganas de poder decir, esto es la nueva generación. Y el Hellblade tiene toda pinta de que va a ser la nueva generación. Entonces, bueno, pues mira, ojalá. Y el Atelier lo que va a tener es una historia espectacular y que va a estar muy bien. Pero ya digo, yo creo que eso es más de nicho, ¿no? No sé. Supongo que eran por gustos. No sé tampoco, porque Hellblade, ten en cuenta que empezó siendo un estudio muy pequeñito de 4 o 5 personas. Luego ha crecido. No sé las expectativas del público en qué punto están, pero sí que es verdad que... Sí. Boca a boca, ¿no? Al final el crecimiento que tuvo Hellblade. Total, totalmente. Es que era un juegazo, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a continuar, porque estaba yo aquí poniendo por el chat. Vamos a FIFA, y jamás pensé que diría esto, aquí hablar del FIFA, pero sí, hoy vengo a aprender, ¿eh? Quiero que me lo contéis vosotros. Me ha saltado una lagrimita, ¿eh? Porque, a ver, lo que ha ocurrido. Bueno, resulta que Electronic Arts ha puesto punto y final a su relación comercial con FIFA. Ha prometido que va a dar comienzo una nueva era en julio de 2023. Es que estamos dando, en el último año y medio, de noticias históricas que están sacudiendo los cimientos. Esto jamás me lo podía yo haber venido visto, vaya. El nombre, porque ahora todo el mundo dice, bueno, Electronic Arts va a seguir con su juego de fútbol, pero ya no se llama FIFA. ¿Qué nombre le va a poner? Pues ojito, porque a partir de ahora se va a llamar EA Sports FC, que supongo que es de Fútbol Club. El comunicado que han dado a conocer, bueno, hace hincapié sobre todo en que, salvando el nombre del juego, que en realidad todo va a seguir exactamente igual, y que antes, que todavía tienen que hacer otro FIFA, han prometido que va a ser el más ambicioso de la historia. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Han pasado 30 años de colaboraciones, de grandes éxitos, parecía que ese matrimonio de FIFA y Electronic Arts era inquebrantable, pero parece ser que es que la Federación Internacional exigió pagar el doble por renovar la marca. Y por su parte, a nivel interno en Electronic Arts, dejaron caer que, bueno, que lo de FIFA en realidad eran 4 letras en una caja, que lo importante era el juego y que, bueno, ese acuerdo comercial no valía tanto. Así que se han separado los caminos. Sabemos que la FIFA, por su parte, va a hacer su propio videojuego con un estudio que aún no conocemos. Y esto va a ser muy interesante. Yo solo voy a dejar un dato y ahora ya vosotros me contáis, pero la última entrega, FIFA 22, batió récords en su lanzamiento con cerca de 10 millones de jugadores en las primeras semanas. Que esto es una burrada. Por eso digo que no es una noticia baladí y que es histórica en todos los sentidos. Totalmente. Igualmente creo que la gente va a seguir llamándolo FIFA. Pero no sé cómo va a afectar cuando salga ese nuevo juego, que no sé quién lo hará, y que se llame FIFA, pero yo creo que va a ser muy extraño, porque la gente va a ir al game de toda la vida pidiendo el FIFA, y no sé si se referirán al que hemos conocido hasta ahora como FIFA o al nuevo FIFA, porque yo creo que todo el mundo va a buscar el juego de Electronic Arts, al que está acostumbrado de siempre, ¿no? Claro. Va a ser un poco extraño vivir esa situación. Estás poniendo el dedo en la llaga. Es que ahí está la historia. Si FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, saca su propio juego y lo llama FIFA, y Electronic Arts saca su juego y lo llama EA Sports FC, la gente, cuando vaya a comprar a la tienda, sabe que FIFA lo hace EA. Ya sé que cuando tú coges y empiezas el juego y pone EA Sports, it's in the game. Ya lo sé. Pero ¿realmente te quedas con la idea de que es EA el que está haciendo el juego? Tú y aquí coges en España, FIFA. Yo no me imagino a ningún chaval, vamos, ni yo mismo, dame el EA Sports FC. Dirán como mucho, nombre, ¿eh? Dame el EA, EA. ¿Sabes? Una cosa así, el EA. algo así. Pero es que no es ni, como decíais, no es baladí el cambio de nombre. Porque si van y se empiezan a llevar el FIFA por el nombre, porque es lo que han comprado siempre, el de EA Sports puede perder un montón de ventas. O por el contrario, la gente cogerá y será lista y dirá, no, me llevo el de Electronic Arts, que es el bueno, y lo de FIFA a saber. Porque esa es otra. FIFA se ha ido muy fan y dice, no, vamos a tener FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25... No, perdón, los siguientes, FIFA 24, 25, 26, todo eso... Hacer un juego de fútbol no es nada fácil. Solo hay que ver cómo la propia Konami se le ha pegado, pero bien, pasando del Pro Evolution Soccer al eFootball actual, que han tenido que coger, devolver el dinero, reiniciarlo, volverlo a sacar ahora, que decían que estaba arreglado, y por lo que me están diciendo que no lo he jugado, lo de arreglado unas narices. O sea, no es nada fácil. Solo ha sido un cambio de generación. Ni siquiera es hacer un juego de cero. Entonces, tener un buen juego de fútbol que pueda competir con el mejor simulador de fútbol que hay, que lleva 30 años en el mercado, en un añito, en fin, a mí me parece muy complicado. Ojalá, porque tendríamos competencia y estaría muy bien, y se pondría todo muy interesante, y de hecho nos daría noticias probablemente, pero lo veo muy complicado, sinceramente. Ah, y una cosa, un apunte rápido. Realmente el cambio que podamos tener de en cuanto a los que jugamos al FIFA, a que se llame Sports FC aparte del nombre, solamente afecta a lo que es el Mundial. Porque todo lo demás se negocia con las propias federaciones de fútbol, no, con las propias ligas de fútbol y con la UEFA para lo que es la Champions, con la Conmebol para lo que es la Copa Libertadores, es decir, no es la FIFA. La FIFA que tiene el Mundial. Y como termina el contrato en el año 23 y el Mundial de este año es en Qatar, para vergüenza de todos, en el 2022, pues habrá juego de fútbol del Mundial sin problema, de Electronic Arts y con la FIFA. Es para el del 2026, 4 años más tarde, cuando podrá haber problema o no, o llegará a un acuerdo, o lo sacará la propia FIFA, o lo sacará Electronic Arts por un acuerdo. Pero no habría contrato para entonces, es para este. Así que lo único que afectaría eso a la parte del Mundial y lo demás no habría problema. Y también lo pueden llamar de otra forma, en vez de llamarlo Mundial, lo pueden llamar Copa del Mundo, Copa Internacional, alguna cosa parecida. Pero no es lo mismo. Bueno, yo quería comentar, yo creo que es importante decir una cosa, y es que el FIFA no siempre ha sido el mejor simulador deportivo o juego deportivo de fútbol de referencia. Antiguamente era el Pro. Yo recuerdo cuando el bueno era el Pro y el FIFA no era el bueno. Llegó un momento en el que la cosa es igual, es decir, la licencia, el nombre no vendía. Yo recuerdo el FIFA de la Mega Drive o Super Nintendo y después fue cambiando la cosa a la Play, después fue de esa generación, ¿no? Y después llegó todo a Play 2 y tal y cual, y ahí fue donde más o menos en Play 2, Play 3 empezó el sorpaso, ¿vale? Y ahí cambió la cosa, ¿de acuerdo? Ahí fue donde cambió, pero por el propio juego. Fue el juego el que evolucionó para superar uno al otro. No fue la licencia lo que hizo superar. Así que yo creo que igualmente puede pasar ahora, siempre y cuando Electronic Arts se le ocurre en cuanto al marketing. Y esto es fácil. El día que sale el FCEA Sport, como lo quieran llamar, ese día tienes que poner carteles en todos lados, la camiseta, lo que hacen hoy día. Hoy día hacen lo mismo. Y tal y cual, esto y lo otro. Y cuando vengan los chavales, decirle, este, el que tú llamabas FIFA, es este. Y empezar a pagar por eso. Lo han hecho toda la vida, lo seguirán haciendo ahora. Y al final la gente se dará cuenta y dice, ah, este es el bueno. Porque como ha dicho Trader, que tú tengas que la FIFA tenga la licencia y se vaya a un estudio y se la venda, o cojan y paguen a alguien para que le haga un juego, eso no te da garantía de nada, absolutamente nada. Ahora mismo sacar un juego con una licencia, que si no que le pregunten a Square con los Vengadores cómo va la cosa, da exactamente igual, la licencia no vende nada absoluto, lo que vende es el juego. Y yo no creo que la FIFA vaya a sacar nada en claro por este negocio, al revés, todo lo contrario, creo que han perdido su gallina de los huevos de oro. Y la verdad es que siento hasta cierta lástima por el estudio al que le vaya a caer este marrón, porque claro, FIFA tiene ya un nombre detrás, labrado desde 3 décadas por Electronic Arts, y claro, se va a enfrentar a intentar no superar el listón, al menos mantenerlo, ¿no? Y evidentemente pues va a ser muy complicado, ¿no? La persona que vaya por el FIFA y se compre el FIFA nuevo de este nuevo estudio y vea los cambios que pueda haber, pues a lo mejor el choque va a ser muy fuerte, ¿no? A lo mejor vemos muchos FIFAs de estos nuevos en la cesta de segunda mano. Han dicho los de la FIFA precisamente que saldrá nuevos FIFA, pero también han añadido que saldrán otros juegos que no tienen por qué ser realistas y demás relacionados con la marca FIFA. A lo mejor empiezan a como hacer lo del FIFA Street. Ah, mira, exacto. Lo hemos dicho a la vez. Sí, exacto. Pues ese tipo de juegos más arcade y que sea más divertido, o como Aitor apunta muy bien, un Mario Strikers FIFA, que ya sería la bomba, sinceramente. Cosas así. Eso sí lo veo, porque juegos que no tengas que coger y que no te vayan a mirar por cómo es la... y no es broma, la física del balón. Y cómo rebota contra el suelo y cómo vuela y cae y eso. Y te juro que es lo que he visto discusiones al respecto, que era mejor uno u otro por la física del balón, por cómo iba. O la inteligencia artificial del portero. Las salidas en falso, las paradas, si podías meter goles desde el medio del campo. Todo eso, si es un juego tipo FIFA Streets o eso, el Mario Strikers, pues está bien. Pero si es un simulador, vamos, van a sudar tinta. pero tinta. Entonces no lo sé. Pero bueno, veremos si esos juegos más arcade pues le pueden compensar, pero que se les ocurra llamar a uno de esos FIFA 24 o FIFA 25 porque se cargan la franquicia directamente. Yo lo que he visto es que desde el punto del marketing va a ser importantísimo, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, a qué futbolista vas a poner en la carátula. Porque, claro, ante la confusión del nombre, mucha gente se va a dejar llevar por la foto. Y a lo mejor cuando digas, dame el FIFA, y le van a dar uno, y sale el futbolista que no es, van a decir, ah, no, no, este no es el que yo quería. Así que ahí entra también un poco toda esta campaña de publicidad. Ahí hay otra cosa muy divertida, y es que los derechos de los futbolistas, para poder ponerlos, los tiene Electronic Arts, no la FIFA. Anda. Claro. Así que tienen que negociar todavía. Se negocia con el futbolista, ¿no? En cuestión. Es individual. No exactamente. Por lo visto hay una sociedad que es la que gestiona todos esos derechos. Es que no recuerdo ahora el nombre, pero es una sociedad que gestiona todos esos derechos y que tiene un acuerdo con la FIFA. Ha habido futbolistas que se han quejado y no les ha parecido bien o han retirado eso, pero en general, en la grandísima mayoría, esos derechos de imagen se gestionan a través de ella, y no sé si tiene la exclusiva Electronic Arts o no. Eso es cosas que ya nos iremos enterando. Pero por el momento que tiene los derechos, sí, de hecho lo ha dicho, que tiene los derechos de las ligas, de los futbolistas, de todo, y que por eso lo mantenían todo. Lo decía pero un si poco de coña ellos... en línea interna, pero veo saliendo en portada de nuevo a árbitros. Porque no tienen las licencias. Mateu Laoz en portada, perfecto. En fin, bueno, ya veremos. Por lo menos lo que está claro es que la cosa va a estar interesante, pero parece que los que nos gustan los juegos de fútbol, por lo menos sí mantenemos el poder jugar y seguir comprando el juego cada año. Ese que podría valer que fuera un DLC, pero bueno, el caso es que lo podemos ir comprando. Bueno, habrá más oferta en cuanto a variedad, porque ya no solamente va a estar el FIFA canónico. Eso sería genial. Es positivo. La competencia es muy buena porque... El FIFA, me he reído cuando ponían que iban a hacer el mejor juego, más ambicioso y no sé qué, digo, claro que sí. No lo habéis hecho en todos estos años, pero lo vais a hacer ahora. Porque es verdad, hacen muy poquitas mejoras, también porque el juego ya es muy, muy, muy, muy completo. Es decir, tú te compras un FIFA 22 a día de hoy y tienes para jugar, para aburrirte. Bueno, tú para aburrirte seguro, pero el resto de la gente tiene para jugar. Sí. Todos los modos del mundo y online, offline, como jugador, de todo. O sea, es que por temporadas, por equipos, puedes jugar 11 contra 11 con tus colegas, hacer un club. Es que hay de todo. Entonces, claro, es un juego completísimo. Añadirle cosas no es tan fácil. Así que no lo sé. Y claro, como la competencia del PES, que como antes muy bien apuntaba Juanjo, fue muy potente hasta la época de 360, en la que ya empezó a flaquear bastante, 360 y PS3, pues... ha ido perdiendo muchísima distancia con FIFA. Tampoco les ha hecho falta hacer muchas cosas. Es decir, con cuatro cambios que decían casi siempre lo mismo, mejores los porteros, mejores las animaciones, mejor la inteligencia artificial que lleva el balón y no sé qué, que era lo que decían todos los años, pues les bastaba. Sí. Si hay más competencia, tendrán que esforzarse. Lo que yo no sé, por curiosidad, porque no tengo ni idea de estos juegos, yo recuerdo cuando fue un reclamo aquel año en el que metieron fútbol femenino. ¿Eso se ha conservado? Se mantiene, por supuesto. Menos que sí. Mal. Y además cada vez mejor hechas los modelados, las animaciones, los nombres. Lo que no hay es ligas, son las selecciones, pero sí que se mantiene. Vale. Y está muy bien. Y de hecho, si no recuerdo mal, hay incluso comentarista femenina, que lo habían metido por fin, porque siempre habían sido Paco González y Manolo Lama. Luego han metido a Ibai para el Volta. Y no recuerdo, lo siento mucho, pero no recuerdo quién es porque no me acuerdo, por más que intenté. Han metido también a comentarista femenina. Así que bueno. Bueno, mira. Van avanzando un poco. No es lo ideal, pero bueno, va mejor. Y el fútbol femenino sí se mantiene y está muy bien. Yo suelo jugarlo todos los años. Pero, ojo, lo juega muy poca gente, ¿eh? Es decir, tú ves, te llevas un logro por jugar un partido, te llevas un logro por ganar la liga, te llevas un logro por varias cosas de fútbol femenino y te dice la gente que lo ha ganado solo por jugar al fútbol y te puede salir un 6%, un 8%. Es un juego enorme, pero es una pena. Pero es también como una representación de lo que ocurre todavía, ¿no? Si no tiene tanta exposición en medios de comunicación, es lógico que no congregue luego tanto interés Digo yo. Sí, pero tenemos una selección femenina de fútbol que es la leche. Y este año lo vamos a petar. Y un Barcelona que flipas. Y uy, ya te digo. Bueno, ya está. Demasiado fútbol. Yo ya no puedo más. Vale, vamos a otra cosa, ¿no? Sí. Tarjeta amarilla. Venga, vamos entonces a hablar de Nintendo porque ha habido un evento esta semana, un Nintendo Indie World, a mediados de semana, un miércoles, a la hora de la siesta, a las 4 de la tarde. Y de hecho, no sé, estaba yo muy animado y dije, venga, voy a hacer un directo. Lo cubrí en el canal de Twitch del Batallón, estuvieron algunos oyentes. Luego está resubido también en YouTube, por si alguien lo quiere ver, minuto a minuto. Pero bueno, había como muchas expectativas en cuanto si íbamos a ver Hollow Knight. Expectativas que yo creo que casi que se ha convertido en un meme. No sé si son reales, yo creo que no, al menos yo no esperaba nada. Creo que es un formato muy interesante que tiene Nintendo en cuanto a exponer nuevas ideas, talentos jóvenes, proyectos que a lo mejor le pierdes el foco dentro de estos grandes títulos como un Starfield del que hemos hablado hoy, pero que poco a poco se van haciendo un nombre y una trayectoria. Y esa ha sido la oportunidad en un Indie World de 20 minutitos donde sí que ahora haremos un repaso muy rápido, pero no sé si hay, imagino que sí, habéis hecho los deberes y lo habréis visto, porque sois unos grandes profesionales en este programa, ¿no? Yo lo vi en diferido, sinceramente. Vale. No lo vi en directo, lo pude ver luego después. De hecho, vi tu directo, no vi la señal oficial. Quería ver tus reacciones. Y desde luego yo no iba pensando para, vamos, sinceramente, que iba a salir en ningún momento Silksong. Sinceramente, claro. O sea, es que hay que tener los pies en el suelo. De hecho, si vemos Silksong, incluso yo empiezo a dudar que sea en este tipo de eventos. Yo ya lo veo que ha cogido un cariz de verlo ya en un... Si sale en un evento de Nintendo, sería un Nintendo Direct tal cual, con los juegos mayores, por así llamarlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que... En general, creo que hay que tomarse este tipo de eventos con el ánimo de sorprendernos, ¿no? Que el Silksong no nos deje ver el bosque, ¿no? No nos impida ver el bosque. Sí. Porque hay mucha gente que se queda en eso y creo que se está perdiendo títulos muy, muy interesantes. Y creo que, sinceramente, en esta presentación se vieron un par de ellos que la verdad que me dejaron con ganas de probarlos, ¿eh? Sinceramente. Muy, muy buena pinta. Es verdad. Ha sido como una actualización porque hay muchos títulos que ya se han estrenado en PC desde hace algunos, varios años, ¿eh? Pero que ahora llegan a Switch. Y es una forma también de tener ese relanzamiento y esa atención mediática por segunda vez. Es el caso, por ejemplo, de Oblets, que fue el juego con el que abrieron el evento, que claro, en cuanto yo veo las animaciones, la niña bailando, dije, esto es Oblets. Porque es que me acuerdo perfectamente del momento en el que se presentó. Recordemos que en PC es exclusiva de Epic Game Store, que por eso, y bueno, pues no sé muy bien las razones, recibió incluso amenazas de muerte y todo, ¿eh? Porque es un estudio muy pequeñito y afortunadamente, bueno, pues han seguido adelante con el juego, que es una mezcla entre Animal Crossing, juego donde puedes crearte tu huerto, también decorar tu casa, con unos gráficos así muy minimalistas, que llega en verano de 2022. Y bueno, pues estuvo bien verlo. También Elec Head, que es este juego que también se había estrenado ya en PC el 14 de octubre del año pasado, que este Elec Head, que el nombre hace referencia a la cabeza y electricidad, porque efectivamente es un juego que aúna las plataformas con los puzzles, de manera que el personaje que tiene forma como de pila o de batería va interactuando por los sitios por los que pasa y activa mecanismos del entorno. Me pareció muy, muy inteligente, muy original. Sí, a pesar de que sé que en el directo dijiste que no estabas tú para muchos juegos de pensar, pero este fue el segundo juego que más me gustó de toda la conferencia, sinceramente. Me gustó mucho cómo se implementaba la mecánica esta de en cuanto mantienes un contacto con cualquier elemento del escenario, lo activas, ¿no? Por tu condición eléctrica, ¿no? Activas ese elemento y para superar esos puzzles tienes que jugar un poco con eso, ¿no? Con ir desplazándote por las plataformas y además... irte como descomponiendo, ¿no? Porque puedes tirar la cabeza a la lejanía o incluso perder el cuerpo, no sé, me pareció muy interesante y seguro que es estos típicos juegos que va a ir poniéndose cada vez más complicado y cada vez mecánicas más chulas, sinceramente, vueltas de tuerca. Sí. Hay muchos juegos así que yo creo que la idea es buena, luego habrá que ver la ejecución, por supuesto. Pero, por ejemplo, Wild Frost, que es este juego de cartas que vimos, que está hecho por Chucklefish, que son los que están con Wargroove, por ejemplo, que era esta especie como de Fire Emblem que habían sacado. Starbound también lo hicieron ellos. y que, bueno, se mete dentro de esta moda de juegos con cartas que hacen cosas, que está muy bien. Y luego otro título que quiero resaltar, que es Gambrella. Gambrella, este juego de palabras de, bueno, pues pistola y paraguas, que es de los creadores de otro juego con un gran nombre, y el título también estaba muy bien, que era Gato Roboto. Los creadores de Gato Roboto regresan con este título, con una estética muy pixelar que yo pensé en ese directo en Atreides, pero pensé diciendo, va, esto a él no le va a gustar, porque no le estuvo mucho de esto, sí, sí. Pero que Gato Roboto era en blanco y negro, este ya sí, tiene, sí, tiene un poco de color. No, no. Oye, que sí, que para décadas que viene llegan a hacer gráficos de este siglo. Bueno, que cada uno tiene su estilo, ¿eh? Vamos, que hay gente que le gusta el pixelar y, oye, para adelante. Si tiene público, tiene su público. A mí, yo quería hacer una reflexión en general con respecto a la recepción de este evento, porque he visto un poco de frialdad, de queja, un poco de crítica por el tema de falta de sorpresa, ¿no? La gente, en esta época de la sobreinformación, yo creo que tenemos un problema de que siempre estamos esperando mucho más de lo que se puede dar en todos los aspectos, ¿no? Y en el mundo del videojuego más. Estamos en la época en la que más juegos salen de la historia, más y mejores, con mejores precios, con las mejores calidades y con las mayores facilidades. Y todavía, y con eso, cuando salen juegos, no sabe a poco. No sabe a poco todo. Entonces yo creo que tendríamos un poco que reflexionar y tener en cuenta que si a los grandes grupos de programación les cuesta sacar juegos, hace un momento hemos estado hablando de los problemas que tiene Microsoft, que a golpe de talonario se ha hecho con un montón de estudios para crear un sello tremendo y les cuesta sacar juegos, pues que no puede pasarle a estos pequeños grupos de programación que lo tienen mucho más complicado. Que lo tienen todo en contra, porque ellos sí que están luchando a contraviento contra un montón de problemas y más, sobre todo, como está ahora mismo la situación global y mundial. Hay que tener un poco más de paciencia, de comprensión y de disfrutar lo que tienes. No de criticar todo lo que ves. Es que yo veo un vinagrismo y un edgismo. La gente es muy edgy. Es muy fácil criticar y ponerte en lo malo, en lo negativo. Yo creo que lo valiente es ser positivo. Entonces, vamos a intentar cambiar, dar una vuelta de tuerca. Que es que te meten en Twitter. Nada, fatal. Da pena. Dice, pero por favor, ¿qué es lo que vende? ¿Estar siempre agrio? Y lo triste. No lo comprendo. Es que los juegos, para estas personas, porque yo creo que cada persona lo vive de una manera, pero son como de usar y tirar. Y si pensamos detrás de cada juego que hay años y años de trabajo. Si luego a todos esos se les llena la boca hablar de que el videojuego es arte, creo que es incompatible con esa filosofía de venga, dame otro. Esto no me gusta, venga, el juego 2 horas y lo... Eso es lo que... Porque estás devaluando realmente arte. Y el problema es qué es lo que siente el artista. Porque claro, si es arte, es porque ha habido un artista o un grupo de artistas detrás para crear esa obra de arte. Cuando tú lo devalúas a ese nivel de decir... En 40 segundos. Esto es que además son la típica palabra. Esto es una mierda. Es penoso. ¿Qué le estás transmitiendo a esa persona que ha puesto todo su empeño, su futuro? Es que hay gente que se empeña a sí misma, sí. El dinero de la familia, de sus padres, para intentar cumplir su sueño. Y su respuesta es en un anuncio de 30 segundos o en un evento de media hora. Ah, esto es una mierda. Aquí nada me ha sorprendido. Sí. Bueno, un poco. Al hilo de lo que dices, estoy más o menos de acuerdo, pero hay que decir una cosa. Yo creo que está bien el que se puedan criticar los juegos que se presentan. Si los presentan al público, lo normal es que tú cojas los veas y te puedan convencer o no te puedan convencer. Lo que no consigo concebir es las críticas que hay porque no salgan juegos. Es decir, ¿cómo estás criticando un evento porque no ha salido no sé qué? Joder, critica lo que estás viendo, para bien o para mal, te gustará más o menos, pero quédate con lo que te están presentando. Yo creo que lo que te están presentando es lo que va a salir. Y son juegos que tienen pues, su desarrollo, tienen su forma de ser, tienen sus gráficos pixel art, tienen sus gráficos low poly, tienen sus gráficos que te pueden sorprender, otros que te dices, esto ya lo he visto porque me recuerda a esto, aquí otro. Sí. Tienes argumentos, puedes decir lo que quieras, pero hombre, no critiques por lo que no hay, critica por lo que hay. Es algo que yo no consigo concebir. Es muy importante, cuando digo que creo que es fundamental cuidar la forma, es porque tú, si te encontrara esa persona por la calle, posiblemente la cuidarías. Y digo esto porque, bueno, esto está saliendo como un speech totalmente improvisado, pero es que es verdad, es que todo queda y todo se lee. Que aunque tú no menciones a alguien en Twitter, una red social, ese creador lee ese comentario. Y voy a poner un caso que me ocurrió ayer. Tangle Tower, que es un juego que le tenía unas ganas de muerte y que ahora ha entrado en la Epic Game Store, que es un juego indie hecho por dos hermanos, que es de detectives. Pues está al 50% porque ha entrado en la Epic. Y yo puse, sí, lo pusiste en tweet. Sí, es de puse ese mensaje. Yo no mencioné a nadie, porque yo ni sabía quién eran los que han hecho el juego. Tengo dos fabs, que no es que yo sea influencer. Un fab es tuyo, Atreides, y otro es de uno de los creadores del juego. ¿Vale? Oh, sin yo mencionarlo. Por tanto, todo el mundo lee todo. Así que, por favor, pensemos que son personas. Todos estamos atentos a nosotros. Quiero decir, en el evento, si alguien quiere hablar de un juego y coge y pone en Twitter, es que vaya... Claro, tú sabes que tu juego estaba en el evento. Y si tú nada más que ves críticas negativas del evento, eso a ti te da, te chafa. Y yo no digo que no se puedan criticar los juegos. Evidentemente, se tienen que poder criticar siempre de una manera constructiva y con respeto. Yo creo que todo es criticable. Es que es como se debe hacer las cosas, incluso porque le viene bien como feedback al creador. Me puede venir bien en un momento dado. Sí, y pero, mira, Juanjo, no tiene sentido que critiques porque no esté Silksong, por ejemplo. Claro, el evento es una mierda porque Silksong no está. No por los juegos que están ahí, que te haya gustado más o menos, sino por las ausencias, por las expectativas que se crea cada uno. O sea, es que no tiene sentido. Y después que criticas cosas que a lo mejor no te gustan. Mira, a mí no me gustan los juegos de cartas, por ejemplo. Y hay un juego de cartas y digo, es que habían tres juegos de cartas. Vaya evento más chusco. Oye, vamos a ver. Si no te gustan, pues es tu problema, ¿no? El problema no es del evento, ¿sabes? Criticas cosas que... Además, de verdad, con todos esos juegos, ¿de verdad no encuentras ninguno que te guste? A mí el evento no me convenció demasiado y, sin embargo, terminé sacando tres juegos que me gustaría jugar. A ver, a lo mejor no, si se retrasan no me voy a desesperar, pero sí que me interesan. Es decir, hay uno que se llama, que no lo habéis nombrado, espérate, que se llama Soundfall. Ah, bueno, vale, venga, sí, de ese habla, que ese yo no lo iba a mencionar. Ah, vale, pues se llama Soundfall, que me ha parecido interesante la propuesta porque hay que coordinar los ataques con la música. Sí, y tiene sí. Además unas animaciones, tipo, unas cutscenes tipo anime que están muy chulas y me recordaba un poco a Patapon, pero en vez de en 2D, en 3D, y me ha parecido chulo. O sea, quiero decir, hay cosas que están bien, hay un par más, pero no los digo porque si lo vas a decir. sí, porque vamos a reconducir un poco todo esto del evento, porque para mí también, y por eso me gusta mucho, por ejemplo, el evento de PlayStation Talents. Porque en esa juventud, en esos proyectos que nacen, en el que a lo mejor todo el proyecto pasa por una mano o dos manos como mucho, de repente te conviertes en programador, en editor, en diseñador, en relaciones públicas, y te das cuenta de la persona que a lo mejor ha estudiado informática, ingeniería, y no sabe ponerse delante de una cámara, que es totalmente comprensible, y no te sabe vender su juego, que muchas veces es mejor de cómo te lo cuenta. Y personas que todo lo contrario, que a lo mejor la idea es normalita, pero te lo venden de una manera que quedas hipnotizado. Y eso es lo que me pasó con el juego que cerró este Indie World, que si yo me acordé de Atreides con el Gambrella, con este me acordé de Juanjo, porque esto fue una forma de integrar la broma de esto parece un Souls-like dentro del speech para venderte un juego. Me refiero al juego del cangrejo, Another Crab's Treasures, porque esto es interesantísimo. Son un grupo muy joven, si es que yo creo que son generación Z, y precisamente como es generación Z, se han criado con Dark Souls y lo tienen como referente los juegos de From Software, y que han hecho, lógicamente, tu primer gran proyecto. ¿A quién vas a emular? Pues a tus ídolos. Y eso es lo que han hecho con unos cangrejos que luchan entre ellos, recordando, bueno, pues a esta estética, a esta forma de jugar muy Souls-like, pudiendo cambiar de caparazón, que es como la otra gran gracia. Bueno, llevan 6 años luchando por sacar el proyecto, cuentan, va a salir en PC y Switch en 2023, y hombre, a lo mejor tú lo ves y dices, pues lo veo un poquito cutre, o yo qué sé, o no me interesa demasiado. Pero la manera de venderlo, que estaban ellos dos bromeando, mirando a cámara, oye, diciéndole uno al otro, ¿y por qué no metemos que puedas rodar y cada vez que rueda que te baje la precisión un 1%? Las manos con manoplas de las pinzas de los cangrejos. Es esa forma imaginativa de venderte un juego que me gusta de las nuevas generaciones. Y hasta ahí todo lo que puedo decir de este juego del cangrejo. Sí, bueno, el envoltorio muy bien, sí. La verdad. Está muy bien hecho, además muy novedoso y una manera de hacerlo que no verías en un evento normal, que lo puedes ver en un evento de este tipo. Que por eso es por lo que yo creo que hay que reivindicarlos un poco, más allá de querer ver espectáculo. Hay que saber a lo que uno viene. Entonces estuvo muy bien hecho y muy bien planteado para dónde estaban. Y después, evidentemente, la temática me parece muy bien llevada porque mezcla un poco ese plataformeo en que se va viendo un poco de ir por la zona saltando, rebuscando, un poco de exploración. Evidentemente esto no es ni un mundo abierto ni nada que se le parezca, porque estamos hablando de los tamaños que estamos hablando. Pero ese bailar a la hora de luchar es lo importante, ¿no? Un poco está ahí la salsa de ver cómo hay un poco de trasfondo en el combate. En cuanto que te tienes que buscar la vida, no es spamear botón, sino que hay un poco de táctica. Y al final, yo creo que profundizando un poquito en lo que te enseñan los juegos del amo, que es en saber currártelo a la hora de luchar, aunque haya mucha gente que no le guste, pero es que hay otros muchos montones de personas que sí nos gusta. Entonces, lo digo para todo el que dice, otro juego del Soul-like. Pues sí, es que hay que saber copiar lo bueno. En esta vida hay que saber hacerlo, sacar las buenas ideas de lo que tú sabes que tiene un buen trasfondo. Y a partir de ahí, con una estética totalmente diferenciada, porque no parece un juego de lo que es del mundo de Soul, ¿no? No hay nada lúgubre, nada tétrico, todo lo contrario. Colores bastante bonitos y un mundo bajo el mar, ¿no? Como aquel que dice, pues han sacado un juego que es súper curioso y súper atractivo. A mí, la verdad, me tienen con unas ganas increíbles. Yo creo que Nintendo lo sabía y por eso lo puso al final de la conferencia. Yo creo que fue el juego, el bombazo, ¿no? Podríamos llamarle, ¿no? De la sorpresa que mucha gente quería, ¿no? Pues yo creo que siempre en este tipo de Indie World se reserva el último juego, que es el más potente. Y yo creo que merecidamente. El nombre quizás es lo que menos me gusta. A mí me gusta llamarlo más Crab Souls. Parece que es el nombre perfecto. Pero la verdad es que lo que nos presentaron, yo creo que tenía muy buena pinta. Ahora, a nivel de historia, como decía Atreides por línea interna, yo creo que se lo van a tomar un poco más a guasa, ¿no? Por el estilo artístico, ¿no? Que hemos visto y un poco cómo nos lo vendieron, ¿no? Yo creo que va a ser un poco. Igual que los juegos de Miyazaki, pues la historia es bastante críptica, ¿no? Te cuenta cosas por los detalles de los objetos y tal. Aquí yo creo que va a ser, si no todo lo contrario, de una historia bastante simple, incluso va a ser una historia bastante absurda, en el sentido de que seguramente la trama o lo que tengas que hacer. La trama es que busca su caparazón. Claro, o sea, va a ser bastante. Vamos, cámbialo por buscar sus bananas y estamos hablando de otro tipo de juego. Totalmente. Bueno, sí, pero sí. Estaría guay que le dieran o intentaran darle un poquito de rollo de lore. Claro, de lore, pero que fuera críptico, algo tan simple como estoy buscando mi caparazón. Y entonces ahí poner unos dioses bajo el mar, que si no sé qué, que ahora mismo los caparazones están ocultos. Estaría guay, ¿eh? Estaría guay intentar darle un trasfondo absurdo a algo que no tienes por qué dárselo porque no es más que voy a buscar mi capa. Y que cuando te enfrentes a un boss suene la canción de Bajo el Mar. Lo que está claro es que cuando una obra, como puede ser Dark Souls, trasciende la cultura popular y permea a distintas generaciones, permite esto, la parodia, el retorcer el concepto, el dar lugar a algo nuevo. Y si sale bien, bien, y si no, pues quedará como una broma, que no es poca cosa. Así que vamos a continuar, porque ahora vamos ya a ponernos serios, porque es que las noticias que damos una semana, las siguientes se nos tuercen. O sea, nada de lo que contamos es verdad. Así que quien escuche esto para informarse, lo siento, está en el lugar equivocado. No por nosotros, sino porque las propias empresas, bueno, la información la van desvirtuando. ¿Qué ocurrió? Sabemos que Square Enix vendió Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal al grupo sueco Embracer Group. Vale, hasta ahí bien. Pero entonces se dijo que el dinero que iban a conseguir, que eran 300 millones, que nos parecía una cifra baja, iría enfocado a la tecnología blockchain. Bueno, pues ha pasado una semana, aquí un nuevo programa del Batallón Pluto, y ahora la compañía japonesa se retracta y dice que no va a destinar estas cantidades a los NFT porque prefieren invertirlo en el núcleo de la empresa. Esto lo ha contado los directivos en una llamada precisamente para hablar sobre los resultados del último año fiscal. Ahora bien, ¿esto significa que Square Enix se desmarca definitivamente de los NFT? Pues por desgracia no, aunque es verdad que ya no va a ir dirigido estos 300 millones de dólares al token no fungible, sí que sabemos que la compañía tiene otras vías financieras para seguir explorando el sector. De este modo, bueno, que es posible que todavía ocurra que nos encontremos con noticias que relacionen a Square Enix con diferentes iniciativas de NFT en el futuro. Pese a esto, imagino que también habréis seguido lo que ha ocurrido esta semana, ha perdido gran parte de su valor los NFT. Están en caída libre, las ventas han descendido a niveles críticos, lo que, claro, parece como una burbuja que está empezando a pincharse. Justo en el momento en el que Square Enix vende grandes estudios y grandes IPs para apostar por esto. Es como no ha tenido muy buen ojo. Sí, yo creo que lo que ha pasado con respecto a esto es que una tecnología que se abrió, que es la tecnología esta de blockchain, ¿no? Que es al final es lo que se basa todas estas historias de NFT, criptomonedas, todo el rollo este. La tecnología, están buscando aplicaciones para ella. Las aplicaciones serán súper útiles, yo estoy seguro. Las tecnologías normalmente, depende de cómo las uses, pues pueden ser lo mejor o lo peor, ¿vale? Entonces, claro, no sabemos hasta qué punto eran buenas, malas al principio, cuando empezaba a escucharse el tema del NFT, la criptomoneda, pero se está viendo que todo, pues bueno, puede ser una burbuja que crecía y ahora se ha pinchado y, claro, te ves que lo que antes valía un montón de dinero, ahora no vale nada, bueno, dinero, un montón de criptomoneda convertible a dinero, ahora no vale nada de criptomoneda porque ya no vale dinero. Es que esa es la cuestión, ¿no? Porque muchas veces se decían cosas que tampoco era verdad. Es que quieres comprar un terreno en un juego de esto basado en NFT, que el terreno vale $10,000, terreno virtual, estoy hablando. No vale $10,000, vale no sé cuántas criptomonedas que al cambio son $10,000. Era todo la bromita, la mentirijilla para que te creyeras que tenías un dinero que al final era pues como comprar monedas de pavos de estos del Fortnite, que al final no es dinero de verdad, estás pagando con tu dinero, dinero que es de otra cosa y ya no vuelve, ese no vuelve, ese ya te lo gastas ahí. Una cosa así, o por lo menos era la apreciación que yo tenía. Supongo que se habrá dado cuenta de eso Square Enix, y cuando dice invertirlo en el núcleo de la empresa, yo eso lo traduzco en un palasaca, es decir, el dinero me lo quedo y me lo guardo y ya veremos en qué lo gastamos, es decir, ahorro, que me parece bastante mejor dejarte dinero guardado, aunque sea debajo de una piedra, que estar invirtiendo en cosas que se está viendo que no, que por lo menos eso del blockchain, esta aplicación no es la que ni va a triunfar ni se desea, ¿no? Por parte del público está claro que no van por ahí los tiros. Es que hay auténticas locuras con estas criptomonedas. Precisamente El Salvador ha apostado como moneda nacional por el Bitcoin. Y ahora está a punto de entrar en bancarrota, porque en este año el Bitcoin ha perdido más del 50% de su valor. Claro, no está respaldado por nada, depende muchísimo de los vaivenes que haya durante mucho tiempo de que Elon Musk se levantara por la mañana gustándole o no gustándole el Bitcoin, literalmente. Tú veías una subida o una bajada según lo que había escrito en un tuit. Entonces, ahora, hace nada, ha habido un NFT que se llama Luna, que ha perdido en un solo día el 99% de su valor, lo que ha arrastrado a todas las monedas que se utilizaban, tanto Bitcoin, que en un solo día perdió un 8%, Ethereum 16%, las demás que están en el top 10 de criptomonedas del 50 al 40% de su valor, y eso en un día. Imagínate poner un... perdón, es que he leído el interno. Dice Aitor, El Salvador, es que el meme se hace solo. Pues sí, lo que pasa es que realmente para los salvadoreños es una tragedia tener un presidente que ha cogido y ha decidido cambiar la moneda por el Bitcoin y que pase lo que pase. Joder, es que es brutal. Entonces, bueno, no me extraña que Square haya echado el freno y diga, bueno, vamos a ver. Porque lo mismo es voy a coger y me he gastado, o sea, he vendido todos estos activos, vender Tomb Raider, vender Deus Ex, vender Legacy of Kain, para poder meterlo en algo que no va a tener nada de valor y voy a gastar el dinero. Y luego está la otra parte, muy importante, y es la parte que un tercio de los NFTs actualmente no vale nada. Otro tercio de los NFTs valen menos que lo que cuesta generarlos por sí. Así que apenas queda un tercio de NFTs que todavía tienen valor. O sea, es un tortazo tremendo. Y lo de generarlos, lo digo porque, que era lo que iba, es que la parte de sostenibilidad y las criptomonedas se llevan a matar. El generar criptomonedas necesita una cantidad de electricidad y una cantidad de gastos tremenda. Entonces, ¿para qué? Para crear algo que en el fondo no es más que humo. La verdad es que lo siento mucho por los inversores, pero bueno, son... Además, en los juegos todavía peor, si meten NFTs en los juegos vamos a tener a menores y a personas como todos nosotros, yo creo, que no estamos preparados para distinguir el comercio de valores de alta volatilidad. sinceramente. Hombre, yo cuando me pidan la tarjeta de crédito, ahí tengo claro que no. Total. Sí, no, Sergio, tú sí. ¿No? Tú sí, pero lo mismo tienes un sobrino que le mola mucho un arma y cree que es una buena idea y lo compra o cualquier cosa de estas. Sí, sí. Es que me parece muy peligroso para meterlo en juegos. O sea, estamos hablando de que necesitas, para poder comprar valores en un momento dado, hacer un test en el que reconozcas que tienes conocimiento suficiente para saber lo que estás comprando y que sabes que puedes perder el dinero cuando compras acciones o cuando en el banco te ofrecen algún tipo de depósito de este tipo, y en cambio te puedes comprar un videojuego en el que puedes hacer exactamente lo mismo sin tener ni idea ni ser ni siquiera mayor de edad. O sea que lo que pasa es que realmente, creo que para tener una criptocartera, yo creo que necesitas ser mayor de edad, ¿no? No sé, mira, a mí yo es que tengo mis dudas, porque cuando me regalaron dos NFTs en el último DC Fandom, me tuve que hacer una criptocartera. ¿Cómo? Esto me lo tienes tú que contar bien. Yo me estoy quedando loco. ¿Te regalaron NFT? ¿A dónde fuiste tú? Pues a ningún sitio. En el DC Fandom es el evento que hace DC Comics, que también ha decidido apostar por los NFTs. Primero fueron los autores que empezaron a hacer NFTs por su cuenta con los personajes de DC. Y DC dijo, uy, de eso nada. O sea, que vais a ganar dinero con nuestros personajes, de eso nada. Y empezaron a sacarlo ellos directamente. NFTs con eso. Y en el último DC Fandom, a todo el que se inscribía, le regalaban un NFT. Y si decía que se lo habían regalado, le regalaban otro más. Puf. Y me regalaron esos dos. O sea, es como el primero gratis, ¿no? Un poco la filosofía. Y el segundo, si cuentas que el primero te lo han regalado. Y yo lo puse, lo compartí y me regalaron el segundo. Y entonces ahora soy el afortunado poseedor de dos NFTs y de una cartera en algún sitio, porque ahora no sé dónde está. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Buah! Tú no veas lo que hice. Cogí y dije, vamos a ver si lo puedo reproducir y tener 50 como este. Y efectivamente tengo 50 como este, pero ya no son el original. Son exactamente igual, pero no son el original. Entonces, claro, yo cuando miro el original, pues o sea, me siento henchido de orgullo. Y los ojos los miro un poco así, como por encima del hombro. ¿Lo podrías enmarcar? En fin. ¡Ups! ¡Ah, no, que no puedes! Sí, hombre, puedo ponerle un marquito digital, que queda súper mono, y así pues lo distingo de los otros, porque me preocupa en una de estas que le dé a mezclarlos, por ejemplo, ordenar los archivos por fecha o por nombre o algo así, y ya no sepa cuál es el original. Es un riesgo. Entonces, y claro, si los pones a trasluz, se ve un poquito el sello, la marca, ¿sabes? Del original. Sí, eso mismo. Además, es que son del tamaño de un sello, bromas aparte, y no hay nada. O sea, es que ni es una imagen que mole ni nada, es una estupidez. Pero bueno, pueden haber otras que sí lo haya. Pero el problema, por eso digo que tengo una cartela de NFTs, pero yo creo que no me pidieron nada. Pero a lo mejor ya estaba dado de alta y tenía mis datos, ¿vale? O sea, que no lo sé. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Al final, yo creo que tenemos que congratularnos, no por nada, ¿no? A mí realmente, si la gente gana o pierde dinero, lo que sea, cada uno en esas cosas, de momento, como yo no estoy en eso y además creo que de momento la gente, esto era una cosa que era de algunos, lo que llamaban los crypto bros, la gente que se metía en todo esto, no había llegado al grueso de la sociedad y no creo que hubiera permeado, ¿no?, entre los muchos menores ni muchos mayores, gente que no esté al tanto del asunto, sino que esto era una burbuja creada por algunos en el que se estaba metiendo gente que podía invertir. Oye, vosotros sabréis. El problema es que eso estaba teniendo unas consecuencias para el mercado, que todos estábamos sufriendo. Este asunto de la subida de precios en chips, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para minar criptomonedas al final tenían que usarse gráficas muy potentes. Al final las gráficas estaban todas copadas por esta gente que se dedicaba a minar, que se veían por ahí, pues yo qué sé, se veían zonas, zulos, un montón de gráficas conectadas en serie una al lado de otra, que se dedicaban ahí a estar trabajando, y al final eso que producía escasez de componentes, entre otras cosas, por eso, entre otras, ¿no? No tenemos consolas ahora mismo en el mercado, porque es que las AMD no da abasto para hacer todas las gráficas y todos los componentes para los distintos dispositivos por esta alta demanda. Así que con suerte, y ya se está viendo la bajada de precios en gráficas, con suerte en poco tiempo podremos empezar a poder comprar de manera normal productos tan interesantes como, yo qué sé, es que portátiles, tablets, todo estaba encarecido porque no había, pero poder tener consolas en las tiendas ya sería posible dentro de poco, ojalá, y llegue a ocurrir eso. Bueno, pues Square Enix, desde luego, a la hora de tomar las decisiones, no está teniendo mucha suerte, ¿eh? No está estudiando muy bien el mercado. Eso es lo que se deja entrever, tanto por el precio de la compra, que eran 300 millones, ya lo comentamos la semana pasada, como a lo que iba a invertir en esta tecnología NFT. Vamos a dejar el bloque de actualidad aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordar las vías de contacto. Ya sabéis que tenemos ese Batallón Responde, donde respondemos a lo que nos mandéis en esos lugares que ahora vais a escuchar, y volvemos para seguir con nuestro que estamos jugando. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Bueno, en un sorprendente giro de los acontecimientos, está lloviendo. Es que me estoy quedando loco. O sea, porque estoy escuchando las chispas de agua y digo, no me lo puedo creer. Efectivamente, esta es la magia de este podcast, que tenemos la capacidad de cambiar la meteorología. Así que, dicho esto, Atreides, hace ya pues un par de semanas que no te pasas por aquí. ¿A qué has estado jugando? Cuéntanos. Pues primero, aquí no llegó todavía la lluvia, así que me la mandas, porfa, a ver si refresca un poco. Poco a poco. Y bueno, pues este año me ha dado bastante fuerte por volver a jugar Monkey Island. Y si hace unas semanas hablaba de Monkey Island 2, pues ahora sigo con la continuación, con La Maldición de Monkey Island. La verdad es que me quedé en que el final de Monkey Island 2 había sido súper polémico, que durante todos estos años no se había sabido realmente cuál era el final que tenía pensado Ron Gilbert, y que hubo, aún así, han seguido saliendo Monkey Island. Y a este tercer Monkey Island, que no lo llamaron Monkey Island 3, sino de Cruise for Monkey Island, era el que tenía que enfrentarse con un final muy raro. Y, sinceramente, se salieron. Tenían un problema, tenían que no estaba Ron Gilbert, que se había marchado de la compañía por diferencias con el cambio de Lucasfilm Games a LucasArts. No le gustó el cambio de oficina, no le gustó la forma de que se enfocaban los juegos a partir de entonces, no le gustó que era menos familiar y más empresarial, parece, el cambio que hicieron. Entonces, bueno, y no le convencía mucho lo que querían hacer y decidió irse por su cuenta. Y Dave Grossman y Tim Schafer se fueron a hacer El Día del Tentáculo. Con lo cual, no estaban los creadores originales de Monkey Island para continuar la historia. Entonces, le tocó a dos tipos, a Jonathan Ackley y David Ahern, que habían estado ya haciendo Monkey Island, pero no en la parte directiva, porque lo conocía muy bien, coger y continuar con el juego. Y lo que hicieron fue, bueno, un comienzo que es realmente glorioso. Quien haya jugado Monkey Island 2 y ve el principio del 3 es una gozada. Es Guybrush en medio del mar, flotando en un cochecito de choque, mientras escribe su diario. Y de repente aparece en medio de una batalla naval entre LeChuck y Elaine, la gobernadora Elaine, que está rechazando su insistente propuesta de matrimonio. es una forma súper elegante de pasar bastante por encima por el peculiar final que tenía el Monkey Island 2. Ten cuidado con lo que cuentas, ¿eh? Está muy bien. Porque es claro, es muy que tengas mucho cuidado con lo que cuentas. Sí, sí, sí. Porque sí. La semana pasada no hay ningún spoiler. Hablé yo del primer Monkey Island, que es con el que estoy. Pues no te preocupes que no. De hecho, el segundo final, nada. O sea, el final del segundo no dije nada cuando hablé y no voy a hacer nada ahora. Solo que lo solventan, claro, tenía que solventarlo porque había que continuar la historia y que lo solventan de forma muy elegante, muy divertida y muy bien hecha. Además, la cosa continúa y por azares de la vida, Guybrush termina con Elaine y derrotando a LeChuck, esto en los primeros 10 minutos. Pero por esos mismos azares termina Elaine convertida en estatua de oro y, oh sorpresa, siendo robada. A ver, una estatua de oro de tamaño natural, pues duró en la playa lo que yo te diga. Entonces, intentar recuperar a Elaine y buscar el anillo es un poco el objetivo. Y a partir de ahí es donde comienza ya de verdad la aventura. Parecía que era el enfrentamiento y demás, pero parece que han empezado por el final, enfrentándote al villano y rescatando a la chica. Solo que lo de rescatar a la chica no va a ser lo que esperaba. Hay una cosa genial de este juego y es que el apartado gráfico es un salto cuántico respecto a los anteriores. Aunque utiliza el motor Scum, que es el motor que se creó para las aventuras gráficas, lo había mejorado enormemente y los gráficos recuerdan muchísimo a una película de animación como las de Dumbluth. Este estilo de hacer los juegos con gráficos de tipo película tuvo una vida breve y fue un poco lo que hicieron las aventuras gráficas para intentar mantenerse peleando contra los gráficos 3D de los juegos, pues de los FPS que estaban saliendo en esa época. Así fueron saliendo juegos como el Full Throttle o como el King Quest 7, que se convirtieron realmente en películas de animación, o este mismo Monkey Island. La verdad es que poco después se abandonaría el intento y se pasaría a intentar hacer las aventuras gráficas en 3D. Y ahí fue el entierro de la edad de oro de las aventuras gráficas, concretamente con Grim Fandango, que en realidad es el que sí que aprovecha bien las 3D, pero ya no era lo que buscaba el público y se acabó esa edad de oro. Pero antes de eso estuvo este, que tuvo mucho éxito y sé que vendió cerca de 1 millón de copias, que para ser una aventura gráfica y no estar en el momento más fuerte fue una maravilla de ventas. Y tuvo este estilo de gráfico que a mí me parece maravilloso, porque es eso, estás viviendo, a día de hoy, estás viendo una película de dibujos animados. Realmente está muy bien. Además, fue el primer juego que salió para CD de las aventuras gráficas de Lucas y hizo que pusieran un sonido muy bueno. El propio Michael Lamb, que es el compositor de casi todos los Monkey Island, también compuso para este la banda sonora y además hizo lo que hace normalmente y es coger una variación del tema principal del primer Monkey Island, lo varió para el segundo y lo vuelve a variar para este. Luego los demás temas cambian, claro, porque si no sería más bien un vago y no un genio. Y no. Y está muy bien también este tema principal. Ya puse en su momento la comparación con lo que hace The Wire, que además sé que la está viendo Juanjo, y que de una temporada a la siguiente le cambian la banda sonora de la entrada, siendo la misma canción. Entonces, bueno, está muy chulo. Y además, el cambio es que es doblado. Tiene doblaje todos los personajes y, en este caso, doblado en castellano también. Además, un doblaje muy bueno. O sea que eso está muy bien. Han quitado toda la parte del sistema de verbos para sustituirlo por un cursor multifunción, que es muchísimo más cómodo y que se ha quedado un poco como estándar lo de tener un con el cursor poder hacerlo todo. Que tú, la verdad, es que lo has vivido más el remake, porque es más, ya no usas los verbos como se usaba entonces, pero no se había hecho en los juegos apenas nada en aquella época. Entonces ahora sí ya lo metían en un solo cursor usando con ratón y te quitaba muchos problemas de tener que elegir el verbo y estas cosas. Más ágil, así que estaba bien. En cuanto a la historia, pues oye, sigue siendo muy divertida. Los puzzles son muy enrevesados, pero divertidos de resolver. Y como tiene ese apartado gráfico, pues es muy divertido las cosas que suceden, la verdad. O sea, porque es como, ya digo, como una película de un blues muy exagerada, muy, muy splash, no sé cómo decirlo, pero vamos, un humor muy físico y que está muy bien. Además, han añadido a un personaje que es la calavera Murray. Tú todavía no la conoces, pero es uno de los personajes icónicos de la saga que salió para el principio. Es el que es el que sale en el teaser de Return of Monkey Island. Ah, sí, sí, sí. Pues es, vale. Y es el que tiran al agua. Bueno, pues también comienzan tirándolo al agua la primera vez que sale para que puedas conseguir un brazo con, que tiene a su vez un sable, que lo necesitas para, y a partir de ahí pues muchas cosas, ya sabes. Pero lo volvieron a sacar cuando sale, cuando llegas al pantano. Tiene un speech muy largo, pero muy divertido, en el que hablas con la calavera. Y cuando hicieron las pruebas con los beta tester, les gustó mucho. Y como tuvo mucho éxito, decidieron reescribir parte del juego para que pudiera salir más a menudo. Y desde ahí hasta hoy, que también hemos visto que sale en Return of the Monkey Island. Ha ido saliendo en todos los juegos. Entonces, bueno, pues está muy bien ese personaje. Sin embargo, el juego está un poquito por debajo de los anteriores, porque hay un momento dado en que hace un sacrilegio y abandona la pureza de la aventura gráfica. Ahí es nada. Hay todo un capítulo de juego que son batallas navales e insultos. Un poco como las luchas con espadas e insultos, pero muy tedioso. El primer capítulo, que tú se lo has jugado, pues en este es la idea. Les debió parecer muy buena, pero que va, se hace bastante más pesado. Menos mal que solo es un capítulo y lo superas, pero baja un poco el nivel con respecto ya de por sí, a los otros. Soy la única persona sobre la Tierra a la que no le gustó eso. Lo de los insultos. No sé qué, ya, yo estoy diciendo que no pillaste la idea, porque puede ser. Era muy divertida, la verdad. Pero bueno, oye, afortunadamente no lo repetían. Hasta que llegues al tercer juego que hacen esto. Pero bueno, es un capítulo corto. Pero se hace un poco pesado, la verdad. Pero bueno, el juego en sí sigue siendo muy divertido. Y recupera la línea de que habían abandonado con ese capítulo. Y está muy bien. Lo bueno... Está muy bien. Bueno, lo malo que repite también un poco, pierde un poco la sorpresa, porque al final tienes que seguir un poco el camino de conseguir una tripulación, conseguir el barco y salir a buscar a la chica y al anillo. Y eso lo hemos visto un poco ya en el primer juego. Entonces, yo qué sé, eso ahí pecaron un poco de dar fanservice. Y de parecerse demasiado a los juegos anteriores en lugar de intentar algunas cosas distintas. No sé si les daba miedo romper con los juegos anteriores y que no estaba Ron Gilbert y querían que la gente siguiera creyendo que el juego seguía la misma línea o algo así. Pero eso pierde. Lo que pasa es que como está bien, muy bien hecho, y los chistes siguen siendo divertidos, los puzzles siguen siendo complicados, pero lógicos, y te lo pasas bien, pues bueno, yo se lo perdono bastante. Eso sí, aunque se ve muy bien, han pasado 25 años desde que salió el juego y por bonito que sea, la resolución en pantalla es un poco baja. O sea que es una pena que eso no lo hayan arreglado, que no haya habido ningún tipo de remake. Pero aún así, si se sigue viendo tan bien con esa resolución más baja y sigue siendo igual de divertido después de 25 años, yo creo que merece la pena recomendarlo. Y más ahora que está, para todos los que tengan lo de Twitch Games, creo que se llama, que es lo del Amazon Prime Games, está este mes de regalo, merece muchísimo la pena jugarlo, y si no, siempre está a muy buen precio, tanto en Steam como en GOG. Para consolas, sin embargo, nunca ha salido. Es una pena. Pero para PC, si tenéis un PC, por favor, jugarlo porque es muy divertido. Me hace mucha gracia porque, claro, uno de los juegos que tú más esperas para este año, si no hay retraso, toquemos madera, es Return of Monkey Island. Y claro, estás haciendo lo mismo que hizo Aitor con Zelda, el recorrido de jugarse todos los anteriores. Eso está muy chulo, ¿eh? Lo que pues pasa sí. Es que Atreides tiene menos curro que yo. Sí. Lo mío son 5 juegos. Había también, podía haber una película que iban a hacer de este juego, porque claro, toda la animación y todos los gráficos, ya digo que es muy peliculero, pues prepararon una película para hacerla. Y lo que pasa es que al final se torció, no salió adelante. Aunque eso sí, en la recopilación que estás jugando están los bocetos, los storyboards y todo eso de la película, entre los extras. Sí. Oye, ¿y el juego que sacó Telltale, qué tal está? Por curiosidad, pues bien, de Monkey Island. A ver, hay opiniones repartidas, pero seguramente sea de los 5 juegos el cuarto mejor, porque los 2 primeros son muy muy buenos, este está casi a la altura, el cuarto es la oveja negra de la familia, que es el que sacaron en 3D y uff, es duro. Y el quinto, el de Tales of Monkey Island, lo hace Dave Grossman, uno de los creadores de los Monkey Island originales. Y aunque luego ha declarado que no participó tanto, que sí que estuvo, que sí que... Que puso el nombre. Que, Pero, sí, más o menos. No he llegado a decir eso, pero ha faltado poco. Pero bueno, el caso es que el juego es. El de Telltale está bastante bien. Y ese sí que se puede jugar en consolas y se puede jugar en el iPad, que está recientemente, desde el año pasado, es posible jugarlo. Así que bueno, está bien. Lo malo es que es el único que no se ha traducido. Hay una traducción, por supuesto, de la buena gente de Clan de Land, me parece que fueron los que lo hicieron. Y se puede utilizar en PC, pero para el iPad no sé si se podrá poner. Pero vamos, está bien, es divertido, va por capítulos, pero han hecho un buen juego. De todas formas, también depende. Si vas con las expectativas de que vas a volver a sentir lo mismo que sentiste cuando jugaste la primera vez al primer Monkey Island, en que no peinabas canas, eras mucho más joven y pesabas la mitad, pues lo mismo te decepciona un poco, ¿vale? Pero si dices, vamos a ver qué tal está esta aventura gráfica y te, claro, te hace ilusión en reencontrarte con los personajes y pasártelo bien, reírte y eso, pues lo vas a disfrutar. Porque argumentalmente el de Telltale, ¿dónde se sitúa? ¿O qué te cuenta? Hace muchos años que lo jugué. No, o sea, pero que no es una readaptación del 1, entiendo. No. Vale, no, vale, es una vale. Continuación. Ah, vale, vale. No, no, eso es lo que quería saber, es una nueva historia. Sí. Afortunadamente, todos son historias nuevas. No han cogido y no han intentado volver a contar el primero nunca. Lo más parecido que hicieron fueron los dos remakes que estás jugando. Sí. El primero y el segundo. Pero no, es distinto. Que se me va a hacer durillo pasar del 2, el remaster remake, al 3, que no. Tal y como lo has jugado tú, ¿no? ¿Qué va? Para nada. Porque los gráficos. A mí me gustan más los gráficos del 3 que los gráficos del remake del 2. Para que te das una idea. Sí. Tiene un dibujo muy bonito. Ya digo, si has visto alguna peli de Don Bluth, como la de Señor de los Anillos, o alguna por el estilo, tiene un dibujo muy bonito, muy, muy tipo Disney, muy elegante, pero más estilizado. Sí, estoy viendo fotos, la verdad es que sí, que pinta bonito, Sí, vale. Digo que está muy bonito, que no se hace duro. Más duro se te hará si llegas a jugar el cuarto, porque eso es coger y meter los gráficos 3D para una aventura gráfica. Y es que esos fondos renderizados se ven tan bonitos, están tan bien hechos porque se pueden pintar a mano, porque luego se escanean, porque los quedan genial y no pide mucho. Es casi un fondo de pantalla, con lo cual pueden hacerlo todo el momento que quieran. Pero claro, ya sabemos que cuando se hacen gráficos en 3D se tiene que calcular todo, se está calculando constantemente conforme te mueves y demás, y eso pide mucha máquina. Entonces eran los ordenadores que había en la época y daban hasta donde daban, y eso se ve en pantalla. Es gráficamente, aunque intenten hacerlo con muy buen estilo artístico, es bastante pobre y cuesta. Y si luego encima la historia no acompaña mucho, pues en fin, que eso se hace bastante más duro. Ese sí que se ve antiguo, mientras que el 3 es una aventura gráfica. Además, una ventaja que tienen las aventuras gráficas es que son antiguas de por sí. Es decir, si asumes la forma de jugar, el resto te da un poco igual, que sea del año 90, del 2000, 2010 o 2020, que por el estilo. Es su pega, pero es su ventaja, por otro lado. Bueno, pues esperemos que en la siguiente temporada, porque esto se acaba ya el mes que viene, pero que antes de que acabe el año puedas hacer una que estamos jugando del nuevo, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Desde luego, que cae día uno, vamos, no hay muchas dudas, ¿no? Yo ahí solamente estoy diciendo a ver si hay edición en físico. Y mira que yo soy fan del digital porque es súper cómodo. Pero yo qué sé, el tener la cajita con el juego, ya que tengo todos los otros, digo, pues me estaría muy bien. ¿Y si sale por Limited Run, te la pillarías? Esa es una pregunta tan cruel. No sé. No, pero lo digo con la boca pequeña, pero no, para nada. Joder, esperemos que no me hagan eso, de verdad. Que quiero jugarlo el día de salida, no 6 años después, de verdad. O, siendo real, un año y 3 meses. Total. Se dice pronto. Ya sabes lo que harías, ¿no, Atreides? Te lo comprarías en digital, sí, lo jugarías y a los 6 años tendrías el juego físico en la estantería. Vamos, un Streets of Rage 4 de manual, exactamente. Totalmente. Que es lo que tú y lo que yo hicimos. Comprarlo en el Game Pass y luego comprarlo. Exacto. O sea que sí, bueno, que sí. Pues nada, vamos a dejarlo entonces en este punto y ya cerramos el programa de hoy. Punto Punto y final para el episodio número 53 de esta séptima temporada del Batallón Pluto. Aitor, nos vemos el jueves con un contenido para mecenas, donde vamos a elegir los mejores juegos para nosotros de PlayStation 4. Vaya responsabilidad. Wow, sí, sí, después de venir además de hacer el propio con Switch, ¿no? Así claro. Que a ver si aquí no nos repetimos tanto, que sé que en aquel programa hubo algún que otro título que salió en más de una ocasión. Sí, sí, queda un poco de rabia porque parece como que la consola tiene 4 juegos. No, tiene más, pero nuestros gustos se parecen, supongo. Pues bueno, lo veremos el jueves y lo mismo, Juanjo, que nos vemos en ese programa. Pues sí, a ver lo que sale de ahí. Espero que sea algo bueno, bonito e interesante para los mecenas y quien no pueda oírlo, pues nada, que ya sabe. Con una pequeña aportación, ahí tendrá nuestras impresiones particulares. Eso es, seguro que hay sorpresas. Y Atreides, también nos vemos en ese programa. Sí, lo que no tengo muy claro es si lo mío va a ser sorpresa o el que me conozca ya lo sabe de primeras, pero bueno, ahí estaremos. Yo creo que sí. Ya lo veremos. Pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós.